Se suena. Esto suena nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:01. La temperatura en Buenos Aires y alrededores, 19 grados y medio, humedad del 55%. España decretó el estado de alarma por la huelga de controladores que provoca un caos aéreo desde ayer. El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se reunirá el lunes con representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentina-China a horas de su viaje a ese país, donde firmará un acuerdo de cooperación fiscal. El juez federal Norberto Ollarvide procesó por lavado de dinero agravado en la causa de los medicamentos al empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, también investigado por el triple crimen de General Rodríguez. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ordenó medidas para la reconstrucción del estado Falcón, el más afectado por las lluvias que provocaron la muerte de 32 personas y dejaron sin hogar a 60.000. El mendocino Jonathan Barros y el panameño Irving Berry disputarán esta noche el título vacante pluma de la Asociación Mundial de Boxeo en Las Heras, Mendoza. La temperatura en Buenos Aires y aledaños, 19 grados y medio, humedad 55%. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:03. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock 93.7 Rock FM Nacional. Las 9 AM. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Hola, hola, muy buenos días a todos. 4 minutos pasaron de las 9 de esta mañana espantosa en la ciudad de Buenos Aires. Pero todo mejora. Sale el sol cuando saludo a Clara Liz Pereira. Ay, muchas gracias. ¿Qué dice Marcos Enrique Citadini? Aquí estamos. Como buen día de sábado. 4 de diciembre. Sí, increíble. Chicos, llegamos a diciembre. No me ya estamos. Si no fue el año y todo claro, eso. Claro, estamos cerquita de fin de... Sí. Ay, ya... Esperá que le digo otra. Tenemos encima las fiestas, no falta nada. No falta nada. Qué bronceado que le estoy sacando que vino. ¿Viste? Bronceado, Marcos. Estoy bronceado. Porque muy bien, le queda muy bien. Tengo jardín, Negrita. Claro, es verdad. ¿No lo aprobó? ¿Volvió a hacerlo? ¿El qué? ¿El jardín? No sé qué había pasado. No, tengo siempre, tengo que dar esas materias de jardín. Bueno, le queda muy bien. Plastilina 1. Está bien. Le queda bien el bronceado. Me queda bien, bueno. Muy bien, le agradezco sí, muchísimo. Con esos ojos claros. Diga que esto es radio. Diga que esto es radio, porque si le ven los ojos a Marcos Enrique, Dios mío. Están los controles, como siempre, nuestro querido operador Marcelo Cruz. Marcelo Cruz ahí está, que el sábado pasado se tomó un descanso y vuelve hoy con nosotros. Che, gran operadora, y esto se lo decía Marcelito fuera de micrófono. Nazarena Taliche. Esa, Nazarena Taliche. Qué buena operadora, ¿eh? Sí, nos acompañó muy bien Nazarena la verdad que sí. pasada. Muy bien. Aparte más linda que Marcelo. Eso ni hablar. Ya está. No, tampoco no, bien, digo. Miren que lo están escuchando en casa, ¿eh? O a esta hora todavía no. No creo que me estén escuchando. De cualquier manera saben que esto es una... Fue sanito. Absolutamente objetiva. Aparte es una chiquita, tiene 20 años, no sé. Pero lo que digo es... Anduvo bien. Buena operadora, muy buena operadora. Acompañó muy bien, sí. Y era la primera vez que nos operaba. Sí, absolutamente. Así que bárbaro. No tiene el talento. No es que no lo tiene, lo tendrá seguramente en el futuro. Pero le falta la experiencia, la puesta de un Marcelo Cruz. ¿Quién te dice? Un Mauro Torres, el Uber del mundo. Creo que Marcelo Cruz puede cerrar los ojos. Claro, también. Sí, Marcelo Cruz puede cerrar los ojos. Y operar con los dedos del pie. Es lo que hace habitualmente. Sí, ¿no? Cuando no lo estás mirando, tranquilo, opera con los dedos del pie, no hay ningún problema. Que todo sale de corrido, que es muy importante que salga de corrido. Sí, Tomás Rodman en la producción, María Suárez también nos ayuda como siempre en este programa que hasta las 12 va a seguir cuando venga Trabajo Sucio. La temperatura de hoy es... Contame la temperie. No, porque hoy es un día... que arrancó bastante nubladito, la actual 19 grados 6 décimos, la humedad no está muy alta, 59%, pero bueno, se espera hacia la tarde probabilidad de lluvias aisladas, ¿no? O sea que nada, este tiempo loco, que llueve, que deja de llover, que llueve, que deja de llover, que llueve como pasó antes de ayer, llovió y después salió el sol, así que se la bancan. Máxima para hoy, chicos, 30 grados, para mañana domingo la mínima 19, la máxima 30. Ay, al final parece que no va a ser tanto, porque en un momento escuché que lunes y martes iba a ser como 38 grados la temperatura. Mirá. Una tragedia. Che, me parece la primera hora musical es genial. Buenísimo. Pero yo le voy a pedir, vamos a hacer radio, ¿verdad? Porque no hablamos con Marcelito. Estábamos hablando de bastantes cosas de producción que hay que hacer. Está la vigésima cumbre iberoamericana. Hay una gran cantidad de cosas para hablar. De plata. Pero hacemos radio, ¿verdad? Me gustaría arrancar, fíjate la intro y todo eso, mientras nosotros charlamos, con el tema de los Cadillacs. Con el cuarto tema de la lista. Después sí, digo, lo acomodamos como lo normal. Está bien. Pero me parece un temazo. Buenísimo. Esta radio, acuérdense que está musicalizada esta radio y este programa por Leonardo Acevedo, Francisco Aquino y Daniel Dottore. Así que en un ratito vamos a escuchar la música que ellos mismos nos programaron. Si vos querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a nuestra línea de oyentes al 4-999-0937. 4-999-0937. También podés agregar a tu Facebook, el Facebook del programa, que es Mañana Nunca Se Sabe, ahí te unís al grupo. O bien también, si sos oyente de este programa, podés incorporar el Facebook de Marco Cittadini con 6TT, muchachos. Marco Cittadini, entonces allí pueden incorporarse también en el Facebook y tenemos Twitter, que es @MarcoCittadini también el Twitter, para que lo sigan miles. Sí, pero estoy muy mal con el Twitter, no sé qué pasa, hay que charlarlo. No importa, pero pueden ser que lo sigan. Hay que charlarlo porque no estoy entrando, me olvido, no sé qué pasó. Y, bueno, y todo el mundo dice que el Twitter es la herramienta. Es la clave, es la herramienta. Clave futurista. Y yo estoy más con la boludez del Facebook, que la fotito. Bueno, igual el Facebook es el que se agreguen, usted los acepta todos como amigos, se metan ahí a lo loco. Todos aceptados porque... Imagínate. Totalmente, Marco Cittadini. La radio la pueden escuchar en www.radionacional.com.ar. Entran al link allí de Nacional Rock y con suerte la van a escuchar espectacular. Muy bien, 9 y 9 de la mañana. Le pedíamos arrancar de esta manera, Marcelo Cruz. ¡Ao vivo! ¡Os fabulosos Cadillacs! Tremendo, temazo. Terrible tema de los Cadillacs. Mucha energía, chicos. De el segundo disco, de Yo Te Avisé. Pero este es en vivo. Para arrancar la mañana de Nacional Rock. Hasta las 12 los acompañamos, le dijimos, sí, claro. Hasta las 12. Con mucha energía y arraigo. ¡Despiértense! Ahí va, mañana nunca se sabe. Los Cadillacs, estoy harto de verte con otros. La ciudad 14 minutos, un muy buen tema, con mucha energía para arrancar en Nacional Rock, los fabulosos Cadillac. Estoy harto de verte con otros. Muy bien, 9 y 14 minutos de la mañana, les dijimos que nos vamos a ir para Mar del Plata. ¿Por qué? Porque allí se está realizando la vigésima cumbre iberoamericana de presidentes. Hay un montón de muchachada de la radio pública, de Radio Nacional, entre ellos mi amigo personal, el señor Agustín Álvarez Rey. ¿Cómo anda Álvarez Rey? ¿Qué dice? Marco Cittadini, pero buen día, ¿cómo le va? Qué alegría escucharte a esta hora. Pocas veces se produce esto. Sí, sí, hace años que no se produce en realidad. Absolutamente. ¿Qué onda, che, ahí todo? ¿El hotel bien? El hotel bien, bien. Algunas quejas sobre el catering en general de la cumbre. ¿Ah, sí? Medio escaso. Ayer mejoró un poquito sobre la noche. La bajamos hasta tarde ayer, pero se hace escaso. El hambre de los muchachos. Es importante que usted sabe que la fauna periodística, más que nada los fotógrafos, sí, son complicados. La verdad es que cuando se acerca la bandeja, uno está unos metros escribiendo algo, saliendo al aire, y perdió, no le quedó ni un cornalito. Che, vos sabés que, vamos, total, estamos medio al pedo. ¿Vos tenés tiempo? Porque sí, papito, metele. Listo. No, esto, que vos sabés que cuando fui a seguirla a Cristina a Alemania, sí, nos invitaron en Hannover a una cosa de empresarios, ¿no? A una reunión de empresarios en un palacio. Y nosotros pensamos, sí, nosotros pensamos que nos íbamos a tener que dar en el corralito, ¿viste? De los periodistas. Y resulta que cuando entran todos los invitados, nos dicen, no, pasen, pasen. Y nos llevaron una mesa. Pero te hablo como si fuera, no sé, una especie de casamiento ultra grosso, ¿entendés? Zarpado. Claro, el casamiento de Zulma Lovato, póngale en la faena. Una cosa por el estilo. Igual estamos hablando de la Presidenta de la Nación, tratemos de guardar de alguna forma, es lo único que te pido, pero bueno. No, sí, disculpe, fue sin querer. No, entonces nos sentamos en la mesa, qué sé yo, Morfi, genial. Sí. Y, bueno, más o menos se comió y no sé qué. Yo estaba nervioso porque la Presidenta hablaba a los postres. Entonces, la verdad que no disfruté mucho de la comida, porque sí, viste que si salís al aire, que si no, que si está todo bien, que si tenés batería, que si tenés señal, no la pasé bien. Pero antes de los postres, habla la Presidenta. Entonces yo relajo, terminé de hacer las cosas, no había notas para hacer, relajo, viene un postre increíble, de altísimo chef, no sé qué. Y claro, todos los de gráfica salieron rajando a escribir sus notas. El tipo se perdió el postre. O sea, como cada uno labura en momentos diferentes, ¿entendés? Claro, se perdieron. ¿Y el postre qué era? ¿Con chocolate? No, el postre era un infierno, no sé, era como infierno. Qué sé yo, no sé, como era lo que tomaban los dioses, ambrosía, no sé, era una cosa increíble. Extrañísimo. Aparte para 600 tipos, hicieron todos los postres iguales. Claro. Locos, son gente muy especial. ¿Cuánta vajilla tenían ahí? Pero mucha vajilla, mucha vajilla. Bueno, no importa, no es lo que está pasando en Mar del Plata, nosotros... somos un poco más subdesarrollados todavía, más allá de que en Europa hay un caos infernal. Por eso, de hecho, no ha venido Rodríguez Zapatero, por ejemplo, ¿no, Agustín? Exactamente, uno de los ausentes en la cumbre, Rodríguez Zapatero, que por los problemas que son de conocimiento público, que atraviesa España, no ha venido, sí, ha venido la comitiva española, por supuesto, la secretaria de Cooperación del Estado de España, por ejemplo, Soraya Rodríguez, sí, ha estado disertando aquí en esta cumbre, y en ese marco, el planteo sobre el desarrollo económico y el crecimiento acompañado de la inclusión social, ¿no? Y esto así abrió la Presidenta ayer su primer discurso formal en esta cumbre, dando cuenta de que la educación para la inclusión solo se da en determinados modelos de desarrollo económico, como el que viene llevando adelante Argentina de 2013 a esta parte, ¿no? Claro. Me pareció importantísimo, no sé si esa parte te tocó cubrir la voz, porque está Hernán Mundo, está Cristian Varela, digo, hay muchos enviados de la radio pública, pero lo que terminaron definiendo los cancilleres en relación con el tema de cláusula democrática, ¿no? Eso me pareció central, porque me parece que además es motorizado por UNASUR eso, ¿no? Eso motorizado por la UNASUR, por las naciones de UNASUR, bueno, y ahí está el tema de discusión durante toda la jornada de hoy, durante las dos sesiones plenarias, por los términos de esa cláusula democrática. Esa será aquí la cuestión. Hay acuerdo total sobre el tema de educación para la inclusión, hay un acuerdo total sobre la soberanía argentina en Malvinas, cuya declaración será mucho más dura en términos diplomáticos, esto por supuesto, que otras veces, por los últimos acontecimientos de la disputa. Y sí, la principal cuestión está en la causa democrática, porque algunos países, entre ellos Ecuador, proponen que las sanciones sean durísimas. Sanción económica, quite colaboración internacional, cierre de fronteras, etcétera. Bueno, hay otro sector de los países que proponen, no, bueno, hacerlo más declamativo, ¿no? Claro. Como estandarizar el modelo hondureño, por decirlo de alguna manera, donde se cortan relaciones diplomáticas, pero la vía comercial y la vía económica sigue de la misma manera. Agustín, ¿se puede ver esto que nosotros decíamos? Digo, por ejemplo, esta cláusula es motorizada claramente por UNASUR. ¿Se puede ver que el bloque, este bloque en particular, el de UNASUR, termina definiendo de algún modo, no sé si exactamente bandos, pero si no, grupos que pueden hacer fuerza, y del otro lado vos te encontrás con España, con Portugal? Digo, ¿esto está pasando en la cumbre? ¿Se puede palpar esa situación en la que UNASUR empieza a ser muy protagonista? En algunos momentos sí, lo que pasa es que justamente en este momento de definición política dentro de UNASUR también, bueno, la interna que se juega allí respecto al sucesor, claro, de Néstor Kirchner también tiene su peso, claro, porque allí están los países alineados tras Colombia, los países alineados tras Venezuela, para intentar definir quién será el secretario general y sucesor de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, absolutamente. Pero el peso de UNASUR sí se ve claramente, y más, esto tiene que ver con que el país anfitrión es Argentina, ¿no? Claro. Y el país anfitrión es el que decide, vos sabés, los temas centrales de que tendrá el documento una vez ya discutido entre cancilleres y después entre jefes de Estado. Claro. ¿Cuándo se conoce el documento? Y esta tarde, cerca de las 5 de la tarde, vamos a conocer en detalle el documento, más allá de lo que ha trascendido, que es lo que te decía antes, ¿no? Claro, claro, absolutamente. Bueno, Agustín, cualquier otra novedad, estamos en línea permanente. Abrazo grande a vos y a todos los compañeros que están por allá. Abrazo, Marcos, abrazo para todos. Agustín Álvarez Rey, enviado especial de la Radio Pública, además es un amigo, por eso nos permitimos alguna chanza un poco más, pero bueno, nada, ahí está lo que está pasando entonces, importante en la vigésima cumbre iberoamericana. Es interesante también tener en cuenta esto que Agustín decía, UNASUR está con fuerza, pero a la vez está en un momento de definición. ¿Quién será el reemplazante de Néstor Kirchner como secretario general? Bueno, hoy parece que no hay un consenso en relación con esto. Algunos hablan de Ali Rodríguez, el hombre de Venezuela. Algunos hablan de otros personajes que han tenido una importancia en la política latinoamericana. Pero empiezan a aparecer, porque los primeros nombres que aparecían eran, en algún momento Lula también. Bueno, por eso, dicho, eran, ¿no?, como cantados pero improbables. Claro. Quiero decir, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, son personajes que son como muy cantados, porque en el primer caso, digamos, estamos hablando del hombre más poderoso de la región en términos políticos, como es Luis Ignacio Lula da Silva. En el segundo caso estamos hablando de, me parece a mí, un hombre que mantiene cierta equidistancia, para mi gusto demasiada equidistancia, en relación con una gran cantidad de temas. Recordemos que en un momento Tabaré Vázquez no estuvo tan en desacuerdo con crear tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Esto pasó, y si no hubiera sido porque el bloque del Mercosur más Venezuela se mantuvo con mucha fuerza en aquella conferencia panamericana de Mar del Plata, justamente, la verdad es que las cosas hubieran sido más complicadas y tal vez Tabaré Vázquez hubiera decidido algo distinto de lo que terminó decidiendo. Me parece que Tabaré Vázquez no es el mejor hombre para el UNASUR, pero de cualquier manera, estos nombres, tampoco Lula tal vez lo sea, no por la importancia y por lo que Lula ha motorizado el UNASUR. Sin ninguna duda, Néstor Kirchner y Luis Ignacio da Silva son los artífices, junto con, bueno, con lógicamente con Hugo Chávez, pero en todo caso ellos desde el Mercosur son los que han motorizado con muchísima fuerza la UNASUR. Pero lo que digo es, tal vez Lula hoy no sea el mejor candidato, porque es un hombre que está dejando un cargo de una importancia magnánima, como es la presidencia de Brasil, y tal vez no esté con toda la energía y las ganas y la visión política, si vos querés, como para rápidamente ya asumir un cargo que tiene sus bemoles, digamos. Tal vez durante, no hay una gran intensidad en gran parte de los momentos políticos, pero cuando la hay es muy complicada. Recordemos que Néstor Kirchner tuvo que mediar en el conflicto entre Colombia y Venezuela, y lo hizo aparentemente con muy buen tino, que antes de ser secretario general de la UNASUR, él ya, digamos, asumiendo algún rol regional, había ido también a mediar en el tema de la entrega de rehenes de la FARC en Colombia. Bueno, estas cosas, estos momentos, siendo o no secretario general de la UNASUR, no son los que pasa todo el tiempo, pero cuando están son de mucha tensión. Entonces uno dice, ¿quién tiene que ser el que esté ahí? Es difícil de decir. No puede ser nadie que sea presidente en la actualidad, no, eso no. Seguro. Está bien. No, tiene que ser. Para eso está la presidencia pro tempore, que sí la ejercen los presidentes. Pero bueno, es interesante para tener en cuenta cómo se va desarrollando esto. Lo que decía es, porque había perdido el hilo, lo que decía es, empiezan a aparecer nombres más concretos, más probables de secretario general de UNASUR. Y lo que sucede es que no van a ser nombres de la rutilancia de los que mencionamos. No va a ser un Néstor Kirchner, no va a ser un Lula da Silva, no va a ser un Tabaré Vázquez. Por lo que uno viene viendo, digamos, de cualquier manera acá hacer futurología en un momento en el cual verdaderamente las negociaciones están, no sé si exactamente estancadas, pero en todo caso en proceso, no tiene mucho sentido. Muy bien, algo que nos deja la vigésima cumbre iberoamericana, mientras se dice que el caos aéreo en España es grandísimo a partir de una huelga fuerte de los gremios, justamente de lo que tiene que ver con el quehacer aéreo. ¿Cómo estamos de datos del tiempo aquí? ¿Se viene la lluvia, Clara? Ay, Dios mío, esta lluvia que me pone como loca. No, parece ser que hacia la tarde hay probabilidad de lloviznas aisladas, hacia la tarde de hoy sábado, algunas tormentas, y hacia la noche con más certeza. Dicen los que saben que la máxima para hoy va a ser de 30 grados, así que Así todo, con lluvia y todo, va a ser mucho calor. Muy bien, la verdad no me acuerdo de este tema de una banda que me encanta, como los Smiths, pero este tema no me acuerdo, a ver. Mira. Stop Me If You Think You've Heard This One Before, se llama el tema, nada más ni nada menos. Todo eso. Qué galletita. La banda de Morrissey. Gran banda, hasta las 12. Mañana Nunca Se Sabe, por Nacional Rock. Música de acá y de allá, pero siempre buena. Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock 93.7 Radio de Rock 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Adrián Diego Colombo. Está en Nacional Rock. Fuera de contexto. Domingo de 9 a 10. 93.7 Rock. Primavera en Nacional Rock. Una estación que promete mucho en una radio que no promete nada. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio M. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. Muy bien, 9:31. Ustedes saben que han terminado las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias, pero solo para el Senado y no para la Cámara de Diputados. Estamos justamente en línea con Patricia Fadel, diputada nacional por el Frente para la Victoria de Mendoza y vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados. Bueno, justamente esto es en lo que tiene que ver con la elección de autoridades que se ha hecho al fin de las ordinarias. Diputada Fadel, ¿cómo le va? Marcos Cittadini la saluda. Bien, Marcos, buenos días. Buenos días para usted. Bueno, la verdad es que hay bastantes temas para hablar de lo que tiene que ver con la Cámara Baja, pero en todo caso yo lo que le quería pedir es un balance de este año que terminó, bueno, con la frustrada sanción del proyecto de ley de presupuesto y con un escandalete mediático que parece que hubiera desaparecido ya a esta altura, porque desde bastante tiempo antes era solo motorizado por algunas tapas de matutinos, no había nada. Usted estuvo en el medio tratando de dar explicaciones de la nada, la verdad. Yo la verdad es que me daba cuenta que usted hacía un esfuerzo por explicar cosas que la verdad es que no tenían ningún sentido, porque no había nada por detrás, pero en todo caso, tal vez ahora, tomando un poco de distancia, puede tener una mirada de qué es lo que significó eso y de cómo fue el año parlamentario en general, ¿no? Bueno, miren, en general el año parlamentario nosotros pudimos sancionar lo que necesitaba el Ejecutivo, entre ellos la ley que más apoyó el gobierno, en este caso Néstor Kirchner, fue la de matrimonio. Uh-huh. y fue sancionada. Para la oposición creo que fue un año magro, porque ellos habían basado toda su campaña de elección en llegar al Parlamento durante el año y dar vuelta al año parlamentario, por decirlo de alguna manera, con un montón de leyes que tenían que ver con tocarle los recursos al Ejecutivo Nacional, por decirlo más sintéticamente. Claro. Ellos no lo lograron, porque si uno empieza a mirar durante el año, ninguna ley que habían prometido en la campaña la pudieron hacer ley, salvo la de el 82 móvil, ¿no? Que esa sabíamos que, digamos, que se iba a vetar, pero ellos se habían comprometido con los ciudadanos en que iban a sacar muchas leyes y que esto iba a ir desgastando a la señora presidenta, porque iba a ser que ella tuviese que vetar por lo menos una vez al mes alguna ley de las que ellos sancionaban. Bueno, claro. Esto no ocurrió, me parece que no ocurrió porque, bueno, es un grupo tan heterogéneo, sin objetivos comunes, sin liderazgo fuerte, que no permitió la unidad de criterio y de acción, ¿no? Entonces, teniendo suficiente número, porque ellos son 140, o por lo menos eran 140 diputados, que con 129 se puede funcionar, no lograron este objetivo, ¿no? Y por ahí se enojaban con nosotros cuando se les caía una sesión. Ahora, las sesiones se caían cuando ellos seguían, digamos, cuando ellos no cuidaban la agenda que ellos mismos habían formado, ¿no? Cuando... Claro. Esto por un lado. El tema de las denuncias, digo, dejarnos sin presupuesto al Ejecutivo Nacional es la primera vez en la historia de la democracia que sucede, porque aunque en la época de Alfonsín llegaban tarde, mal y nunca, por decirlo, uh-huh. Siempre terminaba teniendo un presupuesto. La verdad que llegaban casi al año siguiente, pero tenían presupuesto, nunca se les negó desde el legislativo, que nosotros éramos oposición en su momento, poder uh-huh. darle esa herramienta. Lo hicieron en escándalo, creo que esto no le sirvió a nadie, pero fundamentalmente a ellos. Como institución no es bueno porque se desgasta la institución creo que en esto Carrió tiene mucho que ver, que no le importa mucho sus propios compañeros, ¿no?, de sus bancadas. Es llamativo igual que ellos son los que hablan de republicanismo, ¿no? Y la verdad es que lo que uno pudo ver en todo ese escandalete que armaron con el tema presupuesto es exactamente lo opuesto de lo que uno puede pensar en relación con el republicanismo si lo mira, digo, bien mirado, ¿no? Exactamente, es así como usted lo dice. Mire que a uno le empieza a dar un poco de vergüenza, ¿no? Uh-huh. Porque más allá que la gente después se da cuenta de toda la situación, pero es poco serio que nosotros mostremos este tipo de situaciones desde el Congreso de la Nación, que es el órgano más representativo que tiene el país, que lo vean por televisión todos los desastres que se hacen, desde una cachetada pública hasta denuncias infundadas sin ningún tipo de pruebas, digo, como me pasó a mí en este caso. Así que creo que se han ido mal. De eso, perdóneme, de eso no quedó nada, ¿no? Digo, no hay nada, está archivada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí, de eso la Comisión está archivado. Y las denuncias penales fueron hechas por dos abogados. Yo no he sido citada aún, no sé si me citarán o no, creo que no sé si tiene pruebas suficientes la jueza, creo que son las mismas que hizo ver Houghton en la comisión, o sea, ninguna, que, bueno, por supuesto que estoy dispuesta a ir si me llaman, ¿no? Claro. ¿Y cómo avisora el año que viene? Digo, porque va a ser un año electoral, seguramente será muy complicado por este mismo tipo de chicanas. Si uno dice, llevaron sin nada, llevaron hasta esta cuerda, tensaron la cuerda hasta este lugar con el tema presupuesto, no parece que el año 2011 vaya a ser muy fácil dentro de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Yo creo que va a ser complejo y con un año electoral justamente en el medio, o sea que va a ser difícil las relaciones dentro del Congreso y que ellos puedan entender cómo ayudan al gobierno. Me parece que no es al gobierno sino a los ciudadanos, pero fundamentalmente, a ver, se quedaron sin muchos argumentos, me parece, entonces, porque el argumento que usaban siempre era ir contra Néstor Kirchner. Claro. Y bueno, hoy no lo tienen, no lo tenemos ninguno de los argentinos, pero ellos no tienen contra quién pelear y quieren debilitar a la presidenta de alguna manera, y la verdad es que la señora presidenta ha demostrado la fortaleza que uno por ahí creía que todavía no iba a poder tener, y sin embargo apenas, aunque tiene el dolor adentro, sigue para adelante y nos ha demostrado a los argentinos que va a seguir gobernando fuertemente y que nos va a ayudar a todos a seguir por el camino trazado desde hace más de 7 años. Creo que va a ser un año difícil para el Congreso, con menos sesiones que este año aún, porque como va a haber campaña permanente de en cada provincia y luego las nacionales, va a ser un año más o menos malo, por decir de algún modo, ¿no? Claro. Diputada Fadel, gracias por estos gracias minutos a ustedes. Con Nacional Rock. Muchísimas buenos gracias. Días para todos. Muy que amable. Tengan un lindo fin de semana. Igualmente para usted. Patricia Fadel, diputada nacional por el Frente para la Victoria de Mendoza, vicepresidente segunda, además de la Cámara de Diputados. La legisladora, ustedes saben, recibió el apoyo de su bancada, del GEN, del Proyecto Sur, el Partido Socialista y Nuevo Encuentro, entre otros, para ser finalmente la vicepresidente segunda de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver, bueno, con elección de autoridades, que es más o menos prefijado porque tiene que ver con correlación de fuerzas, más allá que ustedes recordarán que luego del 29 de junio, en realidad luego de la asunción de los diputados electos el 28 de junio del año pasado, hubo en la conformación de comisiones para 2010, bueno, intentos también cercanos a lo destituyente por parte de la oposición. Interesante el análisis de Patricia Fadel, ¿en qué sentido? En el sentido de que este fue un año que uno puede ver ya como magro para la oposición. Me parece que lo de la ley, el proyecto de ley de presupuesto, el escandalete mediático que organizaron, finalmente terminó volviendo, una especie de boomerang político complicado, en el que se vieron más miserias de la oposición y más desuniones de la oposición que flaquezas en el oficialismo, que se mantuvo, la verdad, que bastante sólido y orgánico en este sentido. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en 2011, pero sin ninguna duda, como Patricia Fadel decía, será un año bastante difícil en el Congreso Nacional. 9:40 de la mañana, ¿les parece un poco de música? Ahí vamos. Bristol. la lluvia caer. Hasta las 12 del mediodía los vamos a acompañar. Esto es Nacional Rock, esto es Mañana Nunca Se Sabe. Seit die Art, was sie geschah, like you can't believe it. My moments are real, you can see it. Like the coolest and musicians, great as we high inspiration. Like you try to keep all, no, damn. Mañana nunca se sabe. Matemáticas. La explicación de por qué no cierran las cuentas. Che, hoy lo que está bueno es que conozco la mitad de los temas y la mitad de los temas no. Y eso me enseña, está bueno. Bueno, el último era Holly Peavy is coming, está llegando en National Rock. Así que estuvo bueno, un bloquecito lindo para arrancar esta mañana de sábado. A todos los que se estén levantando, chicos, un programón esta mañana hasta las 12, o sea, realmente un muy buen programa para despertarte un sábado tranquilo, limpiar la casa, lavar el auto. No, ¿cómo vas a lavar el auto si está por largar a llover? Y pero guarda, hoy no lo usa. Está bien, igual hay otra gente que nos está escuchando en otros lugares, entonces por ahí pueden lavar el auto en Italia. Salir a andar en bicicleta con el Walkman. Por ejemplo, no, caminar. Peligroso, peligroso. Estoy re ortiva hoy. Hoy te voy a tirar todo abajo porque estoy en viejo choto. No, pero yo me imaginé en un pueblo, no. Acá me da miedo andar en bicicleta. Ah. No, en bicicleta no está mal, pero en bicicleta con auriculares no. ¿Por qué no? Escuchar la bocina. Un auricular sí, uno no, para que se escuche la bocina. ¿Usted qué cree? ¿Que la bocina de la bicicleta es mejor? La bocina, esa que es como cuando le toman la presión y uno aprieta. Sí. ¿Sí? Que es como una gota de plástico. Sí. Bueno, sí, esa o el timbrecito toda la vida. El timbrecito toda la vida. Toda la vida el timbrecito. ¿Es más práctico que apretar? No sé si es más práctico o no, pero el timbrecito ¿se escucha es más? El timbrecito. Está bien. Ah, aparte tiene una onda. Ese es de, claro, es de bici. El otro más... aparte el otro te empieza a fallar. Porque se pincha la goma en algún momento, o el ¿cómo se llama? El chipote chillón ese. Sí. Se pincha en algún momento y ya no hace el mismo, porque pierde y te empieza a fallar. En cambio, el timbrecito no te falla nunca. Y si no vas a la bicicletería y le decís que te lo arregle y el señor, que obviamente se va a llamar José Bicicleta. Jaime o de alguna manera así, porque los bicicleteros tienen 4 o 5 nombres nada más. ¿En serio? Después vamos a hablar acerca de eso. Epa. Pero ahora hay gente esperando, ahí, gente muy importante esperando. Pero, más que importante. Te lo arreglan los bicicleteros. ¿En serio que hay nombres? A mí me gustan mucho las bicicleterías. Ahora tengo que ir porque no están escuchando, no. Porque tengo que ir a hacer una cuestión que está vinculada a Papá Noel y todo eso, no importa. Tengo que ir. Y me encanta ir a las bicicleterías. ¿Y cómo se llama el bicicletero donde va a ir? Me parece que le dicen Pancho. Está bien. Igual ahora encontré una bicicletería que es como más moderna. Que está sobre una avenida y tiene como más, viste, que el asiento del hombre araña. Ay, ¿entendés? O sea, se es más una cosa. Loco, sí. A Pedrito yo le regalé para el cumpleaños una bici de Hot Bikes. Se llama, viste, como lo de los autitos, pero... Sí. Nada, hot tiene, de caliente. Tiene un fuego, claro, tiene un fuego. Nada, oh, se volvió loco. Casi se un auto ploteado era. Se volvió loco. Duerme arriba de la bicicleta. Ay, hermoso. Nunca se olvida uno de la primera bicicleta. No, olvidate. Yo tenía una Rodó 16 que le andaba por las lomas de. En Loma Alto de Zamora, regalo. Ahí, como su nombre lo indica. Todavía por la zona del Parque Lomas, que yo. Hay lomas. Bueno, por ahí andaba con la Rodó 16, que era una locura. Oh. 9:50 minutos. El hombre al que vamos a saludar seguramente también andaba en bici. Claro. No sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. Oh no, Fer, andabas en bici por ahí por Soldati. Sí, no, Soldati. No, en realidad Soldati fuiste más de grande, ¿no? Soldati aparte no podía andar. No, claro, la perdida se la tres. Medio complicado. Era medio complicado, primero porque no tenía calles internas, entonces se complicaba, pero después Pero igual vos fuiste de más grande a Soldati. O sea, de pibes. Los pibes que andaban en bicicleta en Soldati realmente, ¿cómo es? Dejémoslo. Digamos, andaban de reparto y no de lado. Repartiendo, claro. Igualmente yo estoy anonadado, yo creo que como ustedes. ¿Por qué? Tener que hablar de bicicleta es genial. Y sí, pero ¿y qué escuchan? Yo quiero ser como ustedes. Es así. De verdad. Gracias, No, y hoy nos toca hablar de alguien que anda en moto, no en bicicleta. Sí, ¿no? Sí, en moto, en jet, que debe tener, como decimos en el barrio, un petardo en el culo, porque sí, vos sabés que por estas horas. Yo tengo un tema, estamos hablando de Hassan, ¿no? El dueño de Wikileaks. Sí. Uh-huh. Yo tengo una cuestión que no le termino de sacar la ficha al tipo. No sé si está creando el nuevo periodismo o es una mega estrellita que tuvo buenos contactos y se va a terminar prendiendo fuego, más allá de que ahora sea el hombre más buscado y no sé qué. No termino de sacar al personaje, digamos, por dónde viene. Por ahí vos, que estuviste mirando y siguiendo la carrera, podés analizarlo un poco más. Si es que es importante, capaz más que no. Más o menos. Hay un montón de especulaciones. Una de las tantas especulaciones es que si fuera negrito como nosotros, no sé si tendría tanto éxito. Claro. Pero tiene esa cosa cool, pop ochentosa, New Romantic, ¿viste? Uh-huh. Que o medio Coldplay, que lo hace más o menos visible. De todos modos, hay una cantidad de cosas importantes como para ver de todo esto. La primera, que es lo que nos atañe a nosotros desde nuestra profesión, pero no solo de nuestra profesión, sino también del derecho a la información, es que Wikileaks era un sitio que si bien trabajaba con cables filtrados, que empezaron a subir de tono, también trabajaba con otra cosa que se llama FOIA, que son archivos de pedidos, que vos le haces un pedido al Departamento de Estado norteamericano, uh-huh, desclasificados, como por ejemplo el documento de la CIA que hablaba de, por ejemplo, el asesinato del general Prats acá, de Michael Tomley, que era un agente de la CIA que vino a trabajar acá en Chile en la Operación Cóndor. Que, por ejemplo, Estela Galoni hizo brillante libro sobre lo que era la Operación Cóndor alrededor de documentos desclasificados. Trabajaban con esas cosas, y después con cables también desclasificados o filtrados, por eso el leak, ¿no? Pero en este caso hubo como una suerte de jugarreta casi cinematográfica que resume desde el ciudadano Kane hasta pasando por Truman Show y una cantidad de cosas, donde los medios toman el lugar central de una cierta oposición ya desmedida. ¿Por qué? Porque primero vos haces una edición de a qué medios se lo vas a entregar. 5 diarios, recordemos New York Times, El País, Le Monde, Der Spiegel y The Guardian de Inglaterra. No se lo diste a, por ejemplo, a Página 12. Claro. Primero por El País, por un país periférico, al que también está afectado, hay 2.800 cables que hablan de la Argentina, por lo que dicen, obviamente. Y además está segundamente editado porque no se lo darías a Página 11, sino se lo darías a Clarín acá. Claro. Que es el que más perfil internacional tiene, no porque él conozca lo que es Clarín o que Wikileaks conozca lo que es Clarín. Después Julian Assange es solo la cara visible de un equipo de gente que labura, digamos, pero como todo esto se maneja en forma de vanidades y personalidades, sale el tipo. Y después es como el emergente de una práctica periodística, una práctica de información que tiene que ver con el 7J, por ejemplo, que son los atentados en Londres, las cinco bombas en Londres, donde hubo un cerco mediático donde en el cual no te podías enterar absolutamente nada y te enterabas a través de los blogs, de la información alternativa, de los medios independientes como Indymedia, Rebelión, etcétera, uh-huh, o Aporrea. Y donde te enteraste también que asesinaron a un brasileño de 5 tiros en la espalda, cosa que trajo un problema diplomático bastante grande porque Lula se montó encima de eso. Entonces, ahí tenés una sociedad de la información que requiere un nuevo orden informativo mundial, como fue en el año 80 con el informe McBride, que después quedó en la nada, porque obviamente el ritmo de la industria y del capitalismo te lleva a otro lado, te fagocita, o salvo que vos lo hagas. Y en eso Argentina está en un lugar de avanzada, ¿no? Porque la ley de servicio de comunicación audiovisual está un campo adelante de todo este mapa de medios, o de toda esta práctica mediática que estamos viendo por estos días con Wikileaks. Después, hay una dimensión de paparruchadas, como dicen los presidentes, porque en realidad la diplomacia o la relación entre los países va mucho más allá que un informe tonto o lo que están filtrando hasta este momento, salvo que haya un documento firmado de traición. Y la traición no se firma en general, claro. la coima y la traición no se firma. Claro. Y después hay una tercera, un tercer aprovechamiento que lo vemos en el diario Clarín de la Argentina, que es berreta, nefasto, es lo mismo que cuando Hermenegildo Sabat dibuja a un ministro, que a mí no me cae para nada bien, como Amado Boudou, un ministro de Economía, con los pantalones bajos. Eso qué loco que fue, ¿no? Porque digo, no, a nosotros, la verdad, esto lo podemos decir, nos cae muy bien Menchi Sabat. El primer programa de Mañana Nunca Se Sabe lo entrevisté por el libro maravilloso que hizo acerca de Juan Carlos Onetti, con ilustraciones. Y sin embargo, como caer en esa cosa... Y cuando vos te pones en editor político, claro, y en el lugar donde estás, digo, hoy Clarín, hoy está trabajando, sinceramente, que me perdonen, pero está trabajando Clarín, es lo que es. Entonces, si vos estás haciendo, si vos te bancás trabajar en un lugar donde la tapa dice algo de lo contrario de lo que dice la sección política, porque la realidad te pasa por encima, y seguís firmando ahí... Hay gente que no firma, que trabaja ahí por necesidad y no firma, o se trata de mover de la forma que vos y yo conocemos, algunos periodistas, obviamente no vamos a dar nombre. Pero el resto, si vos estás firmando y estás avalando la patraña que es Clarín, Clarín no es un medio descolgado, Clarín es un medio más entre una cantidad de medios opositores, principalmente en Latinoamérica. Después ya el país mismo pasa a ser un diario de oposición de lo popular. ¿Por qué? Porque vos filtrás información de los países a tu gusto y piachere. Esa es información. Después me hace acordar otro hecho. Cuando se descubrió el mapa genómico, lo tenía una empresa, Celera Genomics, se llamaba, que es una empresa, un consorcio multinacional de investigación celular. Bueno, Inglaterra y Alemania le exigieron que vendieran la mitad de las acciones. Le exigieron como naciones. ¿Por qué? Porque el mapa genómico no puede estar en manos de una empresa privada. Claro. Es información vital. Claro. Acá pasa lo mismo. ¿Cómo vos vas a tener 256.000 cables que lo vas a ir editando en un consorcio de medios, de 5 medios, donde vos te llamás por teléfono entre los editores, que ni siquiera los periodistas conocen, a decir, bueno, ¿hoy qué publicamos? Bueno, Afganistán. Vamos, entonces, me parece que ahí hay un problema grave de orden informativo mundial. El resto se maneja, porque yo sé que no me voy a sentar con Vilma Martínez, la embajadora estadounidense en Argentina, de la misma manera que me sentaba antes, probablemente, claro. Pero vos te metés en la embajada de no sé qué sé yo, a mí me pasó, yo laburaba en el Diario Sur en un tiempo, en aquel primer Diario Sur en el 89-90, y el Diario Sur tenía una posición a favor del Estado palestino, claro, desde siempre, y me tocó ir a hacer un trámite a la embajada de Israel. Bueno, me revisaron hasta las uñas, pero eso uno lo sabe, digamos. Y todo lo que yo dijera ahí adentro iba a ser grabado, iba a ser editado, o iba a ser tenido en cuenta en futura investigación que puedan hacer un periodista X que haga una nota X. Claro. Eso lo sabés. Lo mismo los diplomáticos. Pero, digo, ahí hay un cambio. La diplomacia estadounidense no va a ser lo mismo. De hecho, acaba de decir Hillary Clinton que se terminó su carrera política, o que por lo menos ella daba por terminada su carrera política, que iba a volver... Este era el último cargo que ocupaba, el Departamento de Estado de Medio, cosa que hace muy bien, y volver a defender el derecho de las mujeres, etcétera. Plata no necesita, poder lo tiene que construir y se le acaba de destruir. Así que, y el gran ausente o el gran perdedor es Barack Obama, porque Barack Obama es un golpe mortal, digamos, es un pato rengo en una primera presidencia, es una cosa muy extraña. Se está empezando a cumplir ahora el tercer año de mandato de Barack Obama, se va a cumplir ahora en enero, y ese pato rengo que tiene las segundas presidencias lo está teniendo la primera presidencia. Pero fíjate que Barack Obama es al estilo Piñera, no pudo gobernar nunca sin un quilombo de por medio. La discusión del Medicare, sí, la derrota en Massachusetts, una cantidad de cosas que lo condicionan naturalmente, y además por al contar las costillas. Digo, Barack Obama no es ni Martin Luther King, ni Malcolm X, ni el Che Guevara, ni nadie, ninguno de esos, ni las uñas de ellos. Pero sí es verdad que hay una alternatividad en la forma de gobierno, en la alternatividad, por lo menos en el discurso. Se lo hicieron pagar de primera. Te dijeron, así que vos sos alternativo, bueno. Este es el Departamento de Estado, este es el Pentágono, así trabaja la CIA, así trabaja el FBI hacia adentro, y así trabajan los republicanos. Sí. Tanto le marcan la cancha que no tiene base social. No existe, no hay posibilidad de obamismo, ¿entendés? Claro. Cosa que sí había con Martin Luther King o con otros líderes, o hasta con el reverendo Jesse Jackson. Entonces, es compleja la política, digo. Esto muestra algunas debilidades, algunas fortalezas de algunos gobiernos y presidentes, caso que Clarín se la pasa hablando de la mirada de la corrupción, digo, en una forma tremendamente calzonuda, que llega un momento que vos tenés que poner, ni siquiera lees las encuestas, no sabés que automáticamente un pueblo que tiene una cierta sensación norteamericana, y vos podés decir, cierta sensación en la Argentina, si acá hay un anda a Irak, vas a ver lo que es el norteamericanismo. Claro, o anda a otros países musulmanes, vas a verlo. O sea, ven una bandera y la escupen. Vos acá ves pasar, ves pibes incluso que llevan remeras que dicen UK o COSO, etcétera. Sí, sí. Nadie dice, allá no podés usar una remera, son medio rubio y ya terminan con desconfianza. Sí. Me acuerdo que un amigo tuvo que ir por un congreso a Libia, a Trípoli, y él era de Tesetrina y toda la historia. Y me dice, bueno, ¿sabés lo? Me sorprendió a mí. ¿No sabés cómo paraban a los rubios, a los alemanes? Y es una cosa inversa, ¿viste? Una cosa muy loca. Bueno, ya te digo, vos tenés que saber como Clarín que el sentimiento norteamericano se dispara o se potencia cuando vos te pones del lado del imperio. Claro. Tengas razón o no tengas razón, digo. Sí. Entonces me parece que acá hay una cantidad de cosas interesantes para analizar que van a dar para hablar y van a dar para también repensar, insisto, un modelo de comunicación distinto, porque ya hoy por hoy la información es un derecho a la información y esto lo termina de firmar para siempre. Fer, y nos tenemos que ir a las noticias, sí, pero hay un punto y es que también está la fuerza, digo, el imperio contraataca en este sentido, ¿no? Porque lo que digo, Sarah Palin, el Tea Party, sí, y todos estos personajes de republicanos, pero que yo creo que no son tan mal mirados por los demócratas, que dicen, no, lo que hay que hacer es controlar mucho la información en Internet, ¿no? Sí, igual lo de Sarah Palin es un mensaje para adentro. El modelo del Tea Party no podría ser aplicado en política exterior porque sería un desastre. Claro. Un desastre, porque sería el nacionalsocialismo. Claro. Si Sarah Palin y sus amigos podrían aplicar el nacionalsocialismo, lo harían tranquilamente, pero ya pasó y fracasó. Entonces una política para adentro de ajuste a Estados Unidos, como las potencias, como Alemania, Grecia, etcétera, etcétera, los países centrales, están enfrentando un ajuste que lo tienen que hacer. Y Sarah Palin es la gran excusa, o el Tea Party es la gran excusa para decir, ajustamos y se callan todos la boca. Entonces, claro, es un mensaje para adentro, no es un mensaje para afuera, porque sería inaplicable un Tea Party en el mundo desde el Imperio Central. Fer, abrazo grande y nos encontramos el sábado que viene. Dale, un abrazo. Chau, chau. Fernando Piana, Internacionales, en Nacional Rock, en Mañana Nunca Se Sabe. Nos pasamos 4 minutos, pedimos disculpas a nuestros compañeros del informativo, a Fernando Lotar en particular, así que nos vamos ahora mismo a las noticias. 93.7 FM. Se suena, esto suena nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 10:04, cielo cubierto, Buenos Aires y aledaños. Temperatura 19 grados, 9 décimos, humedad 53%. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, dijo que la ciudad no tiene muchas prioridades en todo lo que es educación y cultura y que en el gobierno porteño no hay valorización de lo que es el Estado. Ya son 43 los muertos por los incendios en la ciudad de Haifa, Israel, donde 3.000 bomberos tratan de apagar el fuego sin control desatado hace 72 horas. El presidente de la AFA, Julio Grondona, negó la denuncia de Wall Street Journal de haber recibido 78 millones de dólares por parte de Qatar para que eligiera a ese país como sede del Mundial de Fútbol de 2022. El espacio aéreo de prácticamente todo España quedó cerrado ayer después de que el 70% de los controladores aéreos comenzara a ausentarse de sus puestos de trabajo al alegar motivos de salud. Y el conflicto aéreo en España puso en duda el partido que el equipo de Lionel Messi debía disputar en la noche española ante Osasuna. Los catalanes aún no saben si podrán viajar a Pamplona. Cielo cubierto ahora en Buenos Aires y aledaños. Temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 53%. Persiste el pronóstico de lluvias y tormentas para casi toda la jornada y una máxima muy elevada de 30 grados, al igual que el día de mañana domingo, pero sin lluvias. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 16 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud. para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Voy a ser tu ángel enfermo, tu mortal seguridad. Así suena FM Nacional. And you keep losing when you ought to not bet. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. En National Rock estás escuchando a Nancy Sinatra. These boots were made for walking. Antes, Bill Elisa. Esto interpretaban un tema de Redondos, Preso en mi ciudad, a las 10 de la mañana, 13 minutos. Mañana nunca se sabe. Geografía. El punto exacto entre la música y la información. Muy bien, pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana. Ustedes recordarán, nosotros hace un tiempo ya largo hablamos con Máximo Parpañoli, él es delegado gremial del Cuerpo Escenotécnico del Teatro Colón y miembro además de la Comisión Intercuerpos del Teatro, que actualmente pertenece a ATE. Hablamos de los problemas que estaba teniendo en el momento de la inauguración el Teatro Colón, yo no recuerdo bien si fue exactamente fin de mayo o ya en los principios de junio. Recordemos que el teatro fue inaugurado el 24 de mayo, pero reinaugurado. Pero lo cierto es que ayer tuvimos que asistir a una serie de eventos bastante desagradables. ¿Por qué? Porque mientras los trabajadores del Teatro Colón estaban protestando por más de un motivo, muchos de ellos los hemos estado mencionando, los pisos no son los adecuados para los bailarines, hay un atraso salarial. Ayer me contaban algo, yo no sé, ahora en todo caso lo estaremos charlando con Máximo y él me corregirá si me equivoco, pero me contaron que ahí a tres cuadras nomás, ustedes lo saben, está el Teatro Nacional Cervantes. Bueno, los empleados del Teatro Nacional Cervantes en algunos casos triplican el sueldo de los empleados del Colón. Cuando hablamos de atraso salarial hablamos de esto. Ahora, lo cierto es que las autoridades del teatro lo que deciden hacer frente a una protesta que evidentemente tiene hechos concretos por los cuales producirse es suspender a los trabajadores, perseguirlos, abrirles sumario. Esta es la manera en la que Pedro Pablo García Caffi, el director del teatro, Hernán Lombardi, el secretario de Cultura, el ministro de Cultura, la administración Macri en general en el área cultural, responden a un reclamo que es evidentemente legítimo por parte de los trabajadores y que no es nuevo, además. Como decíamos, estamos en línea con Máximo Parpañoli, delegado gremial de los trabajadores del Teatro Colón. Máximo, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. Buenos días, Marco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bueno, hacía una introducción un tanto larga, pero digo como para también ponernos en contexto de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos del Teatro Colón. Seguramente igual, aunque hice una introducción un poco larga, me quedé corto en relación con lo que está pasando en el Colón. No, pero creo que fue un fantástico resumen de la situación el que has hecho, Marcos, es tal cual vos lo decís. Bueno, este conflicto tiene sus raíces más profundas en el cierre mismo del teatro, que a partir de allí todos los trabajadores vimos avanzar durante la gestión de Tellerman, fines de la gestión de Tellerman y toda la gestión de Macri, este plan macabro, siniestro, que primero fue disfrazado de Master Plan, luego de Macri Plan, que implicaba no solo un profundo cambio en el edificio y en el funcionamiento del Colón, sino también en sus estructuras de personal. A todo lo que apunta, a todas estas medidas, estas amenazas, que de hecho, tal cual vos decís, son ciertas. Sí. Anoche me han llegado a mí las dos citaciones, yo estoy con una instrucción de sumario y aparte estoy suspendido, dos maniobras que, de acuerdo a la ley gremial vigente en toda la República Argentina, son ilegales, no importa, Macri avanza, García Cassi avanza, y realmente ya se está violando este principio, como vos decías, del derecho a reclamar, el derecho a tomar medidas y el derecho a la cobertura gremial. Y con esto yo no quiero decir que me esté escudando en tener cobertura gremial o no. Estas son las reglas del juego y todos debemos respetarlas. Claro, claro. El tema es que el conflicto surgió y estalló, sí, por un reclamo salarial, esto está a la cabeza del conflicto, un reclamo de recomposición salarial. No estamos hablando de aumento, estamos hablando de recomponer un salario que, como vos bien describías, en el Teatro Colón, hoy, a la par de cualquier institución cultural del país, sí, ya sea provincial o nacional, de las características de un teatro lírico de prosa, el Teatro Colón está en el fondo con respecto a los salarios. Cualquier otra institución nos supera, nos duplica o triplica el salario a misma función, misma antigüedad y misma tarea. Máximo, en este sentido te quiero preguntar, y perdóname que hago este paréntesis, pero porque quiero preguntarte por esto. ¿Esto es históricamente ha sido así o en realidad es desde los últimos tiempos? No, históricamente el Teatro Colón digamos, fijaba, en tal caso, el techo salarial de las instituciones culturales. Bien, porque yo tenía cierta sospecha de que era de esta manera, como vos lo estás contando, pero la verdad es que como no lo sabía, quería corroborarlo. De hecho, cada vez era histórico, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el Colón obtenía un aumento y este aumento, digamos, era el patrón, te diría, no solo para los teatros, sino para todo el área de cultura de la ciudad. Claro. Bueno, hoy ocurre exactamente lo contrario. Pero aparte de este reclamo de recomposición salarial que ya hemos venido haciendo hace 4 meses, existe el otro reclamo que también es de una profundidad, una gravedad extrema, que es las deplorables condiciones de trabajo que se viven dentro del Teatro Colón y fuera del Teatro Colón, en las locaciones extramuros, por ejemplo en los talleres de La Nube, donde tenemos hacinados a 200 técnicos, escenotécnicos de gran jerarquía, de gran profesionalismo, trabajando en un cuarto de la superficie de la que tenían en el teatro, respirando goma eva, tiner, viruta de telgopor, viruta de madera, con las condiciones de salubridad de higiene señaladas por Superintendencia de Policía Federal, que no se ajustan en nada a la normativa vigente, algo que ha sido denunciado a los jueces y sobre las cuales García Cassi tampoco hace nada, como en el centro de exposiciones, los pisos del ballet, que otro juez le acaba de decir a García Cassi que deje de mentir, que los pisos realmente no están en condiciones para que bailen, no solo los bailarines del Teatro Colón, que tuvieron, digamos, el coraje de plantarse y decir no bailamos más en estos pisos, pero hay otra generación de niños que están en formación que no tienen esa posibilidad, y han bailado los niños del instituto hasta hace una semana, Marcos, en esos pisos, por el afán de bailar, y digamos, no hay ni siquiera una autoridad, ni García Cassi, ni el director del instituto, que reparen una situación que puede estar lesionando a niños que están en formación. Esto es de una gravedad extrema. Claro, vos sabés que yo tengo en la mano, Máximo, un fallo de un juzgado, a partir de que los integrantes del cuerpo del ballet estable iniciaron una demanda contra el ente autárquico del Teatro Colón, y lo que resuelve es, bueno, algo de lo que vos decías, ¿no? Por reparar las partes deterioradas de los pisos, pero además va más allá. La verdad es que a mí me llamaba la atención cuando leía qué es lo que resuelve, digo, esta orden judicial, es garantizar la seguridad en el foso de la orquesta de la sala de ensayos de 9 de julio y habilitar definitivamente la puerta de emergencia de la sala auxiliar, eliminando la cadena y candado, o bien clausurarla eliminando toda indicación de tal carácter. Yo la verdad que leía esto, decía, estamos todos locos. Claro. Después de Cromañón, que en el Teatro Colón pase esto, ¿no? Y lo del foso no termino de entenderlo, pero seguramente vos me lo explicarás, digamos, pero la verdad que me llamaba mucho la atención, ¿no? Te digo, yo estuve presente en la inspección ocular y este fue uno de los puntos más ríspidos de la inspección, cuando el juez realmente enojado señaló a las autoridades del teatro presente, porque había una salida, justamente una puerta que estaba encadenada y con candado, y arriba decía salida de emergencia. Claro. Fue realmente, el juez Cataldo tuvo un momento de mucho enojo, pero totalmente justificado, y no les podía hacer entender a las autoridades del teatro, en digamos, en su obcecamiento, dijo, o saca el cartel de salida de emergencia, o lo deja, pero saca la cadena. No, lo que pasa, no me replique, le decía el juez, no tiene explicación posible. O saca el cartel porque en una emergencia pasa algo, la gente no se va a fijar si usted está en obra o no. Bien. Usted pone un cartel de salida y la gente quiere salir por ahí. Trampo Puerta mortal. 12 River, Cro-Magnon, digo, sí, sí, sí. Este tipo de actitudes que tienen las autoridades del teatro son las que después hacen todo el discurso de que nosotros somos los piqueteros, los acosadores de la cultura, que esto tiene todo un fin político. Estamos persiguiendo simplemente trabajar en un clima mínimo de seguridad y que no peligre nuestra integridad física. Y las autoridades, García Caffi al mando, sigue mirando para otro lado, sigue acusando, sigue delirando y diciendo y viendo fantasmas donde no lo hay, y sigue haciendo una especie de gran panegírico y victimización, como hacen todos los funcionarios de Mauricio Macri, los que ya nos tienen acostumbrados, que todo el mundo los ataca, ven complot políticos. Rodríguez Larreta hace poco me acusó a mí de tener prácticamente una asociación ilícita junto con un grupo de trabajadores, con los jueces de la ciudad. Digo, creo que hay que ponerle algún criterio de racionalidad a los dichos de los funcionarios, porque están fuera de toda medida. Claro, claro. Máximo, te quería preguntar, en realidad esto es una apreciación que está vinculada a la gestión cultural en general, digo, no solo al Teatro Colón. Yo recuerdo que para la fecha del Bicentenario se planteaba, desde el diario Clarín, pero también desde, si uno quiere, desde sectores kirchneristas, la oposición entre el Teatro Colón y la cultura popular, digamos, la cultura elitista y la cultura popular, Macri, el kirchnerismo y todo esto. La verdad que a mí siempre me pareció tramposo eso, digamos, incluso que era un error por parte del oficialismo plantearlo de esta manera, o de, no digo del oficialismo, sino de algunos sectores que responden al oficialismo o que están alineados con el oficialismo, porque decía, el Teatro Colón es parte de la historia argentina, y entonces, al contrario, lo que hay que hacer es tratar de democratizarlo, de que no sea justamente reflejo de la élite de 1910, sino del acceso a la cultura de todos los argentinos. Ahora, lo que yo veo es que ni siquiera fue esto lo que finalmente sucedió. Lo que sucedió es que lo que se reinauguró es una cáscara, ojalá fuera vacía, una cáscara llena de problemas. Tampoco esto es la cultura elitista, si uno quiere, ¿no? Digo, es más complejo que eso todavía. No, seguro, Marcos, lo has definido, digamos, de forma impecable. Nosotros desde hace años estamos intentando los trabajadores recuperar este teatro, es decir, el Teatro Colón es un patrimonio público y es un patrimonio que está sostenido por los impuestos de toda la comunidad. Ergo, toda la comunidad debería tener acceso al Teatro Colón y poder disfrutarlo, que es lo que ocurre en todos los lugares del mundo con salas líricas que tienen las características del Colón. El mejor ejemplo es el Mariinsky de San Petersburgo, que es un teatro al cual la ciudadanía, digamos que lo mantiene, entra por entradas ínfimas. Ahora vos fijate, cuando reabren el Teatro Colón, Macri aumenta un promedio las entradas de taquilla entre 140% a 738%. Las entradas que más aumentaron eran las entradas más populares. Paraíso de pie fue de 5 o 10 pesos, pasó a 45 a 60 pesos. Digo, acá se ve el concepto que se tiene de la cultura. Claro. Macri ni siquiera tiene una cuestión, diría, de cultura de élite. Para Macri la cultura debe rendir un dividendo económico, si no, no sirve. Entonces, si el teatro no produce dinero, para Macri el teatro no sirve. Y esto es aprovechado por grandes grupos que empiezan a hacer su agosto en salas como el Teatro Colón, pero no van a quedarse solo con el Teatro Colón. Seguirá el Complejo Cultural San Martín, seguirán los museos y las bibliotecas, porque en el mundo en general se está viendo esta corriente. En Italia también tiene el mismo problema, que de repente hay un sector, una línea política que sigue nostálgica en el neoliberalismo que nos condujo a las crisis que ya todos conocemos, y ven que la cultura y las salas líricas y los teatros de prosa y las instituciones culturales pueden ser fuentes de grandes negocios. Total, el Estado los mantiene y ellos pueden ser socios participativos con el empresariado privado para hacer fastuosos negocios privados con los fondos públicos. Esto, Marcos, se está viendo en todo el mundo. Y lo de Macri en la Ciudad de Buenos Aires con el Teatro Colón no es una excepción. Simplemente hagamos que nosotros tuvimos la posibilidad de hacer este paralelismo y esta sincronía cuando vinieron los compañeros y los colegas de la Scala de Milán, que dijeron, en Italia Berlusconi está haciendo exactamente lo mismo que Macri está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y la problemática de la Scala, digamos, con sus vicisitudes propias y locales, es en el fondo exactamente la misma de ustedes. Claro. Entonces, realmente acá hay una concepción muy muy perversa de la cultura, del disfrute, del acceso a estas instituciones, y es hora de que la ciudadanía reclame a sus gobernantes el derecho al acceso a estos lugares, como vos bien decías, la democratización de lo que es la cultura pública y el respeto básicamente a lo que es el patrimonio intangible de estas instituciones, que somos los trabajadores que las hacemos funcionar. Máximo, no te quiero robar más tiempo, pero lo único que te quería preguntar es cómo crees que continúa el conflicto, digo, en términos de esto, de las suspensiones, de los sumarios que se han abierto, no sé exactamente en qué está todo esto, por un lado te quería preguntar eso, y por otro lado, digo, parece vía muerta las negociaciones con García Caffi, con Lombardi y compañía, ¿no? No, primero, te respondo lo primero, nosotros por supuesto vamos a recurrir judicialmente toda esta parafernalia de sanciones que han puesto en pie, porque todas ellas se derivan de que hay un órgano de aplicación que ha declarado ilegal la medida de fuerza. El tema es que Macri y sus funcionarios nuevamente, como no leen la Constitución, no leen las leyes, en realidad no leen nada y no tienen ninguna experiencia en la gestión pública, no saben que ellos no pueden ser órgano de aplicación de dictar la ilegalidad de ninguna medida. O recurren al Ministerio de Trabajo o van a la justicia. No hay ningún otro órgano que pueda tener tal facultad. O sea que si nosotros, por supuesto, vamos a recurrir a la justicia, vamos a denunciar este abuso de autoridad y vamos a hacer caer todo el andamiaje de sanciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, los trabajadores, Marcos, estamos absolutamente dispuestos a negociar, a sentarnos en una mesa de negociación, pero en una mesa de negociación seria, Mario. No queremos más provocadores profesionales mandados a romper, a patear el tablero, claro, a tensar la cuerda. Digo, necesitamos una persona idónea que nombre el gobierno, que tenga al menos conocimientos básicos de lo que es la problemática del Colón y de una sala lírica de estas características, porque estamos necesitando destrabar un montón de cuestiones. Las primeras tienen que ver con el reclamo salarial y la recomposición, eso no cabe duda. Pero hay un montón de otras cuestiones, como los concursos, las estructuras, la carrera, la forma en que la gente se jubila, la mecánica del trabajo. Hay un montón de cosas que discutir y que reorganizar dentro del Teatro Colón. Los trabajadores estamos dispuestos a hacerlos, tenemos las propuestas, tenemos, la gente, estamos esperando desde hace 4 meses que el gobierno tome la decisión política de ponerse a trabajar seriamente y deje de perseguir, de acosar y de sancionar a los trabajadores, ya que evidentemente no saben hacer otra cosa en una gestión cultural. Máximo, gracias y vamos a seguir en contacto cada vez que sea necesario. Un abrazo grande. Un gran abrazo y muchas gracias a vos, Marcos. Ahí estaba Máximo Parpagnoli, delegado de los trabajadores del Teatro Colón, delegado gremial del Cuerpo Escenotécnico del Teatro Colón y miembro además de la Comisión Intercuerpos del Teatro, que actualmente pertenece a ATE. La verdad es que es altamente preocupante. No quiero ser redundante de lo que ya estaba diciendo, pero es esto. Cuando en aquel momento se decía, bueno, aquí está la Argentina del Bicentenario en el Obelisco y aquí está la Argentina del Centenario de 1910, en la reinauguración del 24 de mayo del Teatro Colón, en realidad me parece que nos estábamos equivocando. Lo que uno aquí ve es los restos de la década del 90, si ustedes quieren, montados sobre aquel esplendor de las élites gobernantes de la Argentina del Centenario. Pero la verdad es que ni siquiera es eso lo que Macri puede ofrecer en este momento. Porque lo que ofrece es esto, una cáscara, ojalá fuera vacía, una cáscara llena de problemas adentro, donde las bailarinas o los bailarines del Colón se lesionan por estar bailando en un piso que no es el adecuado para un teatro en el que se danza. Donde un juzgado les dice, tienen que abrir la puerta de emergencia o dejar de indicar que es una puerta de una salida de emergencia, porque la tienen cerrada. En la ciudad en la que sucedió Cromañón, en el Teatro Colón, hay una puerta que está cerrada. Los trabajadores del Teatro Colón, y está bien que ellos esto no lo pongan como primero, pero la verdad es que nosotros sí lo podemos decir, son trabajadores especializados, altamente especializados. Y resulta que 3 cuadras más allá, otros trabajadores especializados, pero que dependen del gobierno nacional, como en el Teatro Nacional Cervantes, cobran el triple por hacer la misma tarea. De eso se trata hoy, trabajar en el teatro más importante, en el teatro lírico más importante, de tal vez de América Latina, y en uno de los teatros más importantes de la Argentina. Bastante difícil. 10:32, hay tanda, ahí vamos. En Nacional Rock, Cemento tiene más que ver con el punk que con los materiales para la construcción. 93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7 El Twitter de la radio. El ruso Perea está en Nacional Rock. El circo miserable. Martes a sábado de 0 a 2, 93.7 Rock. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad en la vidriera de la primavera. En estos 200 años, el país se vio siempre dividido en dos. Unitarios y federales, peronistas y radicales, Soda Stereo y Los Redondos. Ya es tiempo de dejar las diferencias de lado. Nacional Rock. En el Bicentenario. Divididos. Las pelotas. Propeller Heads, en la mañana de Nacional Rock. History repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming on. Repeating. sábelo, que voy a desesperar. Estoy patrullando tu espalda y es tu último suspiro, dámelo. No queda nadie en el callejón, no. Cuando amaneció, él me dijo mientras todo se complicó. Vamos, nena, resuelve mi problema. Vamos, nena, resuelve mi problema. Sobre todo, voy a estallar tu locura. Después de todo, relamiendo la espuma y la garganta seca, ella se desliza como el agua. Ay, qué buen veneno. Cuando amaneció, él me dijo mientras todo se complicó. Vamos, nena, resuelve mi problema. Vamos, nena, resuélvelo. Música Nacional Rock, esto es Las Black and Blues, resuélvelo a las 10 de la mañana, 41 minutos. Mañana nunca se sabe. Historia, repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Muy bien, las 10 y 41 minutos. ¿Cómo estamos de datos del tiempo entonces, Clara Liz Pereira? 19 grados 9 décimas es la actual aquí en Capital Federal, humedad 53%. Por el momento no parece, pero dicen que llegan algunas lloviznas aisladas hacia la tarde-noche del día de hoy, Marcos. Así que preparen algún paraguas a quienes estén por salir a la calle. Bueno, abrazo grande a Hernán Brienza que está escuchando. ¡Saludos, Hernán! Se quejaba por algo de la musicalización, un poco de razón tiene. Pero bueno, son las reglas, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Es así. Elegí lo que quieras que te lo ponemos. Sí, dale, esa es buena. Elegite alguna, Brienza. Elegite un temita que te lo pasamos. Dale. Che, tenías algo para contarme acerca de... Sí, algunas cosas interesantes. Algo que tiene que ver con la salud de Gustavo Cerati. Y por otra parte tengo una noticia de un festival que arranca hoy con su primera edición. Así que díganme lo que quiere de las dos cosas. Todo, dale. Todo. Dale para adelante. Bueno, sí. Con respecto a Gustavo Cerati, es cortita, pero es buena la noticia. Ya hace 7 meses del accidente cerebrovascular que sufrió el músico Gustavo Cerati. Y parece ser que tuvo una leve mejoría. Lo trasladaron a la clínica ALCA el 25 de octubre, ALCLA, perdón. Uh-huh. El último parte médico dice el paciente Gustavo Cerati se haya compensado hemodinámicamente sin complicaciones ni intercurrencias actuales. Esto lo dijo su médico, el doctor Gustavo Barbalese, que es el médico de esta clínica ALCLA. Neurológicamente, dijo el médico, presenta signos de reacción al estímulo térmico, respondiendo con gestos de retirada. También se continúa con el plan de desconexión de la respiración mecánica con periodos progresivamente mayores de respiración espontánea. El resto de su evolución se mantiene estable. Esto quiere decir que en diferentes momentos del día a Gustavo Cerati le quitan el respirador y evolutivamente tiene mayor cantidad de minutos sin el respirador. Pero bueno, obviamente son, esto lo dijo en el parte médico Gustavo Balbalace, por supuesto son cosas progresivas, que va muy despacio, pero la buena noticia es que tuvo una leve mejoría Gustavo, así que le mandamos la mejor energía de aquí desde Nacional Rock. Y Marcos, lo que tiene que ver con este nuevo festival de rock, sí, se llama Zona Rock, hoy va a ser la primera edición, va a ser hoy, mañana y el miércoles en el microestadio de Argentinos Juniors. Y el fin de semana que viene se va a trasladar a la provincia de Córdoba y de Mendoza. Quienes quieran estar presentes, les cuento que hoy empieza a las 6:30 de la tarde. Se va a presentar Salta la Banca. Después a las 7:30 va a estar El Bordo. A las 9 de la noche el Cuarteto de Nos. Y hoy va a cerrar Las Pelotas a partir de las 22:30. ¿Sí? Dijimos que van a ser tres jornadas. La otra es la de mañana. Mañana va a estar La Vela Puerca. Después se va a presentar. La Vela Puerca cierra mañana. Arranca el grupo Eurelio, El Laberinto de Mantis y Cuatro Pesos de Propina y Arbolito toca a las 9 de la noche. Cierra entonces La Vela Puerca mañana domingo. Para el próximo miércoles, sí, estén atentos porque va a ser el último día que este Festival Zona Rock va a estar aquí en Capital Federal. El miércoles toca a las 6:30, toca Contrabos, a las 7:30 Cameleva, a las 9 de la noche toca Resistencia Suburbana y a las 22:30 cierra Non Palidece. Esto va a ser el próximo miércoles, entonces dijimos en el estadio, Malvinas Argentinas. Así que estén bien atentos porque el fin de semana que viene, sí, se traslada al Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba, a donde va a estar La Vela Puerca, Las Pelotas, El Bordo, y sábado y domingo que viene en Mendoza va a estar El Santo Disco, Las Pelotas, Resistencia Suburbana, nuevamente Cameleva, y cierra este festival en Mendoza el ex líder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, junto con su nueva banda que suena muy bien, Los Persas, y también va a cerrar El Bordo. Así que es, a ver, una buena alternativa. Recuerden, aquí en Buenos Aires, en el Estadio Malvinas Argentinas. Las entradas para hoy están un poco saladitas porque se agotaron ya para, sí, mañana y el miércoles. Para hoy estaban $70, así que bueno, los que tengan un ahorrito por ahí, quieran ver buena música, pueden hacerlo, y si no, esperen que hay muchos festivales gratis también para ir a ver de rock. Bueno, vos le dijiste al loco Brienza que pida, y el loco Brienza pide. ¡Vamos, Brienza! Pero pide bien, así que se le puede pasar. Mirá, Los Redondos, ahí va. Buena escucha, ¡temazo de Los Redondos! Indio Solar y Sky, cuando no estaban peleados. El Indio está sacando su nuevo disco en estos primeros días de diciembre. Vencedores Vencidos, ahí va. Sobrevivientes, de un modo con tu voz, de un ciego como yo. Bueno, impresionante. Increíble. Si vencedores, vencidos. Escuchar, nosotros te lo pasamos. Bien, ahí está. El delivery de todo temas. Para vos. Si quiere alguno más pedir, tenemos el Facebook abierto, el mío lo tengo abierto. Pidan que pasamos, no pidan, no sé, los chalchaleros, porque no podemos pasar, claro. Es Nacional Rock. Marco pero Cittadini con 6 dólares. Igual en un rato viene una banda de. Una banda no, perdón, una orquesta típica de tango. ¡Oh, me encantó! Que se llama Ciudad Baigón, digo, todo tiene mucho que ver, porque sí. Ciudad Baigón es uno de los temas del primer disco solista del Indio Solari. Y toma. Está bueno porque son pibes que hacen tango, pero bueno, que tienen la cultura rock metida en el corazón, por me encantó, algo. Esto. Sí, está muy bueno, así que en un rato vamos a estar charlando. ¿Tocarán? Con ellos. Quédense. No, van a no. Tocar porque, bueno, es una orquesta vienen grande, y digamos, nos cuentan. Pero van a venir a contar un poco y van a venir con los discos. Genial. Que tiene un par de discos, así que en un ratito nos van a estar contando. Del 2 al 5 de diciembre, o sea, comenzó anteayer en el Malva, se está, y va a durar este fin de semana, se está realizando una retrospectiva de Rubén Oliva. Rubén Oliva es un periodista de investigación, sobre todo, pero además es realizador. Fue uno de los responsables, ustedes recuerdan, de Edición Plus, el programa de Edición Plus. Y ha desarrollado, por eso tal vez esta última parte de su carrera no es muy conocida en la Argentina, porque la ha desarrollado, su actividad tanto de investigación periodística como de realización, en Italia. Por eso está inédita, es inédita. Mira. En la Argentina. Y bueno, lo que está haciendo esta muestra retrospectiva en el Malva es, de alguna manera, justamente zanjar esta situación de inédito de la obra de Hernán Oliva en la Argentina. Tiene mucho que ver el trabajo de Hernán Oliva con las mafias, uh-huh. Y también tiene mucho que ver con el gobierno de Silvio Berlusconi. Hablábamos hace un rato con el representante gremial del Teatro Colón y nos decía, la gente de la Scala de Milán nos dice que lo mismo que está pasando con el Colón en la Argentina, está pasando con la Scala en Italia, ¿no? Macri, Berlusconi. Bueno, más allá de que tal vez Hernán nos diga, bueno, no es lícita esta traslación, lo recordamos porque lo estuvimos charlando hace un rato. Hernán, Rubén, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Sí, hola, muchos días. Buenos días. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien, bien. Una precisión, perdón. A ver. Yo me fui a Italia cuando tenía 10 años de edad. Ah, mira. Volví, me mandó mi diario acá y el primer trabajo que hice en Argentina en mi vida fue Edición Plus. Ajá. Y después Canal 9, América TV, y después me volví a Italia, donde siempre vivía, en Milán. Claro, por eso, ¿sabes? El acento está ahí, ¿no? No, el acento está porque llegué hace poco y pasan algunos días. Claro, tardás un poco en, pero no, lo, en recuperar yo el yo ya estaba hecho, digamos, cuando empecé Edición, claro, Plus. Venía de fundar Radio Popolare con otras 30 personas, Il Giorno, La República, La RAI. Ahora, a pesar de que estuviste un tiempo en la Argentina, trabajaste en todos los canales, ¿verdad? Me faltó el 13. El 13 te faltó nada más. Me faltó el 13. Uh-huh. Pero tuve el orgullo de pertenecer a ese gran grupo, porque éramos un grupo de Edición Plus, que pienso que fue el mejor programa periodístico. O sea, yo tuve el orgullo de tener unos compañeros de trabajo fantásticos, porque teníamos total libertad y era una escuelita, era un lugar donde había quien venía de la televisión española, quien de la televisión alemana, quien de la televisión italiana como yo, y teníamos rienda libre. Entonces la cuestión es que yo, cuando estuve en Argentina, le estuvimos no dando a Menem porque queríamos uno como objetivo político, sino porque todos los caminos iban hacia Roma, toda la corrupción iba hacia, claro, la gente de Menem. Y cuando volví a Italia, que empecé al toque, ya me querían en la RAI, y bueno, hicimos un gran programa, se llamaba Ragazzi del 99, Evento del Nord, cuando c'era Silvio, hasta el 2004, que Berlusconi nos echa de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, yo seguí escribiendo para varios diarios y empecé a hacer documentales autárquicos, que los realizadores entenderán lo que entiendo, que sí, es que haces todo vos para, sí, reducir los costos, pero yo que también. Han sido trabajos muy honestos y muy han tenido gran repercusión en toda Europa. Claro. En toda Europa. En este momento que estamos hablando, lo están proyectando todavía. Siempre hay uno de ellos que lo están proyectando en algún lugar de Europa. Uh-huh. Terminaron de proyectarlo anteayer en Berlín. lo están proyectando otro en Roma, y aparte, bueno, esta noche en el Malva dan los dos que tienen que ver con Berlusconi. A ver, ya te, espérate que ya te los digo. Cuando sí, estaba Silvio, sí, ¿no? Es, y Uchinese, y maten la democracia. Claro, a las 8 de la noche están dando, cuando estaba Silvio, sí, y este Uchinese la democracia a las 10 de la noche. Para decirles, maten a la democracia, tiene un juicio del ministro de Interior del grupo de Berlusconi por 5 millones de euros, nos pidió. Ajá. Porque éramos Enrico de Aglio, Beppe Cremagnani, que el pobre hace un año exacto murió de un infarto, porque hay que bancarse estas tensiones de convivir con juicios y juicios y juicios y juicios. Y estuvimos a la vanguardia siempre. Y cuando estás a la vanguardia, el riesgo es que te dan la razón y te dicen, pucha, estaba bien todo lo que dijiste, 3, 4, 5 años. Es cuando es un verdadero documental, es un documento inapelable, ¿no? Que será dado a los pósteres, a los que vendrán. El problema, les cuento, sí, y pienso que se verificará también esta noche, no está yendo mucha gente. Parecería que en Argentina están cansados de... No, o sea, yo me encuentro... Sí. Yo vengo muy seguido a Argentina. Sí. Me siento profundamente argentino. Sí, no sí, es sí, que... Sí. Aparte, siendo emigrante con mi familia, o sea, mi familia son piemonteses, vinimos acá, fuimos para allá, soy realmente un argentino doc. Claro. Subo a los barcos, no bajo de los barcos, pero son aviones, pero es lo mismo. Es como si encuentro un país anestesiado y en el cual la inteligencia no viene utilizada. Por ejemplo, recién escuché una cosa que estaba diciendo sobre el Teatro Colón y la Scala. Sí. Y no es así. Ajá. No es así. Esa es desinformación. No es el problema de la Scala. En Italia están cerrando todos los teatros, todos los cines. ¿Por qué hubo un recorte del gobierno de Berlusconi hacia la cultura? Claro. Bueno, igual te cuento esto, digo, porque yo lo que hacía era un pequeño resumen de una nota muy larga. Claro. Lo que el delegado, lo que hablaba el delegado gremial del Colón y lo que él decía era exactamente esto que vos estás diciendo, que había empezado, o por lo menos él hablaba con la gente de la Scala, porque obviamente la Scala y el Colón tienen una relación, los trabajadores y esto, pero que en realidad eso se estaba extendiendo, exactamente lo que acabas de decir, eso se estaba extendiendo a todos los teatros. Espero que Argentina en este momento, al lado de lo que está haciendo Berlusconi en Italia, es un paraíso. Claro. Es un paraíso. En este momento, Pompeya, o Pompey, como se llama, la ciudad de 700 que fue arrasada por en el 700 después de Cristo, ya se derrumbó 3 veces en lo que va de estos 2 meses. Un pedazo del Coloseo se vino abajo, se están cayendo las obras de arte, no hay manutención. O sea, es gravísimo lo que está pasando en Italia. Ahora, Rubén, y una pregunta que digamos, uno cuando vio lo que sucedió en el menemismo en la Argentina tiene algunas explicaciones, pero me gustaría conocer la tuya porque estás ahí, porque lo investigás, porque sabes... ¿Por qué Berlusconi tiene tanto ascendente? Digo, ¿qué es lo que pasa con Berlusconi, que termina siendo siempre el hombre fuerte? Digo, ¿esto tiene que ver con que no hay una oposición orgánica y que vaya en una misma dirección? ¿Tiene que ver con algo que Berlusconi toca en la fibra de la gente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay varios factores. Primero, Berlusconi se termina. Ajá. Hay que decirlo, se termina. Estamos esperando el voto de confianza, que es el 14 de diciembre. Antes que me llamaran ustedes, me estaban llamando desde Italia para hablar, ¿no? En una radio italiana, estábamos discutiendo sobre este argumento. Berlusconi está probado, y esta noche se puede ver en la película, que Cosa Nostra puso el dinero para empezar con la carrera de este joven emprendedor, ¿no? Empresario. Está probado, hay un juicio. Su brazo derecho ya fue condenado en segunda instancia a 7 años por participación a Cosa Nostra, de Sicilia, de la mafia. Entonces, este tipo primero tuvo el dinero, y así cualquiera lo hace, ¿no? Hay que tener inteligencia, ascendente. Después fue el primero a hacer las televisiones privadas en Italia. Se volvió un personaje muy mediático. Entonces, es un personaje que... se gana un consenso de un 35-40%, que es lo que tiene él, 35-30%, de cholulos, gente que ve televisión, gente que... ese es el gran público, digamos así, la viejita, y después hay un 5-7% de la gente que lo vota, que son artistas convencidos. ¿No? Tanto es así que se desplazó siempre, se desplazó hasta la extrema derecha, Berlusconi, que Fini, que era el secretario del partido de la extrema derecha, se fue del gobierno. Está más a la izquierda Fini, o sea, lo que era la extrema derecha histórica italiana, que Berlusconi. Ustedes no se imaginan las barrabasadas que tenemos que escuchar en Italia 3-4 veces por día. Claro. ¿No? Claro. O sea, es y hay muchas analogías con el menemismo, solamente claro. Que Menem duró 10 años. Claro. Pero hay también una diferencia entre los dos países. Uh-huh. En Italia la justicia está intacta. Uh-huh. La justicia en Argentina no es lo mismo. Acá la justicia te toca un juez y te puede poner... A mí me pasó una sentencia en Argentina... de que me pusieron una jueza que yo voy a investigar este argumento. Uh-huh. Porque puso que era por la cuestión de mi ex mujer, por ejemplo, aumento de alimentos, estas estupideces, pero dice que yo trabajo para Berlusconi. La puse en un cuadrito la sentencia. Bien, o sea, y se mueren de risa. Mostrar en Italia, está pero bueno. Pero claro que se dice, está puesta en mi casa en Italia en un cuadrito, entre claro. Todos los premios está eso, porque es increíble que aparte ellos mismos descargaron de internet todo el material. Claro. Y se ve que hubo todos estos trabajos, pero especialmente los que van esta noche, sí. Tuvieron, por ejemplo, cuando Chera Silvio, la presentación oficial, uh-huh. El día que salió, la hizo Dario Fo, ¿no? Sí. ¿Saben? Es el, sí, premio Nobel. Digamos. Y en el Archimboldi de Milán, que tenía 5.000 butacas y había 7.000 personas uh-huh. Adentro del teatro, y otras 10.000 afuera haciendo cola. O sea, es un trabajo que impactó terriblemente. Claro, claro. Y Matre a la Democracia, que prueba el fraude electoral que organizó Berlusconi en el 2006 y que después a último momento era tan bochornoso que sacó el pie del acelerador e hizo ganar el centro-izquierda sin quórum, que trató de gobernar por 2 años hasta que se cayó a pedazos. Uh-huh. Son trabajos muy... O sea, son epocales, en el sentido que cuando vos te jugás a hacer un trabajo de este tipo, lo hicimos con Enrico de Allo y Beppe de Mañani, uh-huh. Estás jugando solamente la credibilidad. Estás diciendo, miren, acá es como decir que yo qué sé, no te digo, que un gobierno argentino ganó haciendo un fraude, claro. Manipulando los datos y esto y lo otro. Es algo que va a tocar el corazón de la democracia. Rubén, sí. Vos sabés que tenemos que ir a las noticias, pero bueno. no quería dejar de invitar a la gente, digo, porque es importante que esto que está teniendo tanta trascendencia en Europa tenga una réplica en la Argentina, y el Malva es un gran lugar además para ir a ver esto. Entonces, hoy lo que se está proyectando es cuando estaba Silvio, cuando Chera Silvio... Y maten a la democracia. A las 8 de la noche y maten a la democracia, después, obviamente, a las 10 de la noche. Y mañana... A ver si lo estoy diciendo sí. Con corrección. Van a dar Dossier Argentina. También es un trabajo muy fuerte. Ajá. Con nombres y apellidos que prueban cómo el golpe de Estado en Argentina fue un golpe anunciado y con la complicidad de muchos estados extranjeros y con empresas. Muy bien. Y también van a estar dando Adiós Venecia. Sí. ¿Está bien es eso? Mi última obra. Es lo último. Uh-huh. ¿Mm? Que me parece que es también muy interesante, ¿eh? Porque... ¿qué pasa con, digo, la parte, por lo que leía, no los he visto, sí. Pero digo, la parte más oscura de Venecia, lo que tiene que ver con la xenofobia, y la verdad que me resultaba muy interesante lo que leía en la sinopsis. Así que bueno, eso es para mañana. Rubén, abrazo grande. Otro día tendremos un poco más de tiempo para que perfecto. Te vengas acá y charlar y hablar un poco de paralelismos, de diferencias y también obviamente de cómo es el laburo periodístico y de realización cinematográfica allá en Italia. Un abrazo grande y nos vamos a ver hoy en la noche en el Malva. Gracias. Rubén Oliva, entonces está realizando una retrospectiva con su obra cinematográfica. Él es un investigador, un periodista de investigación, pero además es un realizador cinematográfico de documentales. Se está, como decía, proyectando su obra en el Malva, ¿sí? Ahí en Avenida Figueroa Alcorta 3415. Hoy tenemos dos funciones a partir de las 8 de la noche. Mañana lo mismo. Nos vamos ahora a las noticias cuando son las 11 y 4 de la mañana en la voz de Fernando Lotar. Nacional Rock 93.7 FM. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 11:04 minutos, cielo nublado en Buenos Aires y aledaños, viento norte a 16 kilómetros por hora, temperatura 20 grados 8 décimos, humedad de 48%, bastante bajo sigue el índice de la presión atmosférica, 1009,6 hectopascales. Lula da Silva afirmó que con Néstor Kirchner recrearon la relación entre Brasil y Argentina. El presidente de aquel país hermano dijo que no hubo en otros momentos de la historia una relación tan fuerte entre ambas naciones como la que pudieron hacer Kirchner y él como presidentes. Lula da Silva fue el primero de los jefes de Estado que inició el homenaje a Néstor Kirchner en la cumbre de mandatarios que se desarrolla en Mar del Plata. Sebastián Piñera se sumó a la 20ª cumbre iberoamericana en Mar del Plata. El presidente de Chile es el último de los presidentes que arribó para participar del encuentro, del cual surgirá la declaración de Mar del Plata que suscribirán los jefes de Estado de los 21 países participantes. El documento, que lleva como lema Educación para la Inclusión Social, se analiza en estos momentos tras el homenaje a Néstor Kirchner. La sesión plenaria fue abierta por el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias y por la presidenta argentina Cristina Fernández, quien agradeció el homenaje a su esposo. Sigue nublado el cielo en Buenos Aires y alrededores. Viento norte a 16 kilómetros por hora. Temperatura 20 grados 8 décimos, humedad de 48%, presión atmosférica 1009,6 hectopascales. La hora nacional rock en la República Argentina, 11:06 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock. 93.7 Rock FM Nacional. Una caminata por la playa. Atardecer en el bosque. Un paseo por el mar. Si quieres eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Muy bien, dijimos, pidan si quieren. Y Javiera Pérez Salerno, mi amiguita del alma, dijo, yo quiero. Amigo Piedra, él mató a un policía motorizado. Esto es lo que pidió y esto es lo que vamos a escuchar. Hasta las 12, mañana nunca se sabe, en Nacional Rock. 11 de la mañana, 10 minutos. Él mató a un policía motorizado. Estás escuchando Amigo Piedra, el Nacional Rock 93.7. Mañana nunca se sabe. Una recorrida por los márgenes de la semana. Muy bien, 11 minutos pasaron de las 11 de la mañana y hemos hecho, falta bastante para que termine el año, pero faltan varios programas. Pero quiero decir, estamos comenzando a hacer algunos repasos y algunas perspectivas de lo que puede llegar a suceder el año que viene, tomarnos un poco más de tiempo en este sentido e ir haciéndola programa tras programa, digamos, porque hay muchas cosas de las que hay que hablar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en ciencias sociales? ¿Qué es lo que pasó este año? El año de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un año importante para la carrera de Ciencias Sociales en general. ¿Y qué es lo que pasará el año que viene? Un año electoral, donde Ciencias Sociales y la Universidad de Buenos Aires en general, pero Ciencias Sociales en particular, tendrá algo que decir. Por eso estamos en línea con Sergio Caletti, el decano de la Facultad de Sociales de la UBA. Sergio, ¿qué tal? Marco Citadini lo saluda. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? La verdad es que yo abría mucho el abanico, pero en todo caso me gustaría conocer su perspectiva de qué es lo que sucedió en la facultad en este año. Yo creo que uno de los años, la facultad ha tenido siempre una mirada obviamente en lo social y una inserción también en lo social, pero 2010 me parece que fue un año importante para la facultad en este sentido, ¿no? Probablemente sí, sin duda. Tal vez, digamos, para decir las cosas más directamente, te refieras al conflicto que tuvo. Tal vez, no lo sé, te estás refiriendo a a otras cuestiones que a lo mejor tuvieron menos alcance en la opinión pública o en la información general, pero que podrían incluirse. A ver. Orientame. No, relatemos, empecemos por el conflicto, si a usted le parece bien, y luego lo pensamos un poco más en lo que se produjo en sociales en relación con una mirada más social. Bueno, sí, hubo un conflicto, una toma de la facultad que se prolongó durante 45 días por parte de algunas agrupaciones estudiantiles, que en realidad se constituye muy probablemente en uno de los conflictos más largos, más prolongados, más duros que haya tenido la facultad en su historia. Uh-huh. Y probablemente esto marque el año, sea el elemento sobresaliente y sorpresivo de un año que en realidad, donde se comenzaba una nueva gestión, en general, como sucede en esas ocasiones, había más bien un clima de trabajo, expectativa, sí. Antes de que pudieran definirse demasiadas cosas, un grupo, un par de agrupaciones estudiantiles tomaron la facultad de un modo un tanto intempestivo. Uh-huh. Y una vez tomada se desató una dinámica de conflicto que perturbó bastante la vida académica, institucional de la facultad. A lo largo de un mes y medio estuvo cerca de perderse el cuatrimestre, por decirlo en pocas palabras. Claro. Un mes y medio sin funcionamiento de clases, sin funcionamiento administrativo, sin funcionamiento de ningún tipo. Se podría, a partir de aquí, no sé si... lo que quería preguntarte en relación con esto es, uno veía ese conflicto, veía también el conflicto estudiantil en la Ciudad de Buenos Aires, el de los estudiantes secundarios, y veía muchas diferencias entre uno y otro. En todo caso, ¿cómo está hoy la situación y Y más que nada, perspectivas para el futuro, digo, para que no se produzcan episodios como este, ¿qué es lo que ustedes están pensando en relación con 2011 en la facultad en sí, ¿no? A ver, te contesto por partes. Sí. En realidad, el movimiento estudiantil secundario fue el elemento de fondo que disparó la toma de la facultad. Quiero decir que ambos fenómenos estuvieron muy vinculados, aunque no pueda analogarse el sentido político de uno y de otro, pero algunos grupos, agrupaciones de izquierda dura. Rafael Correa, en una conferencia que dio ayer acá en el país, decía izquierda boba. Algunos grupos, si me permiten la expresión robada a Correa, algunos grupos de lo que podríamos llamar la izquierda boba, aprovechó la circunstancia del movimiento estudiantil secundario, aprovechó su legitimidad, su espontaneidad, su masividad en cierto momento para colgarse de ese escenario y desatar su propio conflicto. Claro. Con objetivos también propios. Intentaron explícitamente tender el puente, analogar ambos conflictos bajo consignas tales como Cristina igual a Macri, contra el desfinanciamiento de la educación pública, cuando es a todas luces evidente que puede uno tener críticas o apoyos para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero desfinanciamiento de la educación pública en el gobierno nacional no hay, más bien al contrario. Claro. Y en las facultades sociales el detonante o la reivindicación eje, que era el tema edilicio, lo que buscaban que se asemejara al tema edilicio del Mariano Acosta. Claro, de los colegios secundarios. Exacto. Pero también aquí, con la diferencia de que en el caso de sociales, hay un edificio en construcción nuevo, en marcha, tal vez la mayor obra de infraestructura universitaria desde la ciudad de universitaria, es decir, estoy hablando desde el gobierno de Frondizi, una obra de aproximadamente 80 millones de pesos de más de 30 mil metros cuadrados, que está ahora terminando su segunda etapa de construcción, pero mientras tanto la facultad mantiene otras sedes que no están en buenas condiciones, particularmente una de ellas, la del barrio Clínica, la de Marcelo T. de Alvear, está en relativamente malas condiciones, y bajo la reivindicación de que ese edificio estaba en malas o pésimas condiciones, se lanzó la consigna de que queremos financiamiento para el nuevo edificio, lo cual en cierta medida entraña un absurdo, porque efectivamente ese financiamiento está ejecutándose y el edificio está construyéndose. Claro. En fin, hubo una serie de elementos un poco paradójicos que seguramente no son fáciles de entender para alguien que está a cierta distancia, pero que efectivamente asuma que la paradoja fue tal. Claro. Que fue una paradoja. Claro. Sergio, sí, perdón. No. No, claro. Lo que le quería preguntar es por esto segundo de lo que hablábamos, ¿no? Sociales ha producido en los últimos tiempos documentos, investigación, algunas participaciones que están vinculadas justamente a lo que está pasando en lo social. Léase Ley de Medios, el debate por la 125 en su momento, digamos. Le quería preguntar por cómo avizora el rol de la facultad en 2011, un año que tendrá sus bemoles, y también cómo lo ve, digo, porque usted es un hombre que además tiene análisis político, pero digamos, inserto en el contexto general. para mí, digo, la Facultad de Ciencias Sociales, en el sentido de esta participación a la que usted se refiere, tendrá que seguirá por este camino. Es un tanto inevitable que siga por este camino, porque buena parte de la comunidad que la habita se dedica a esos temas, tiene opinión, la expresa, trabaja en vinculación con los grandes problemas nacionales, y es lógico, por lo tanto, que la facultad aparezca en este involucramiento, en este compromiso, que es deseable en realidad. No queremos una facultad que sea una campana de cristal, que sea una cápsula en el espacio, sino queremos una facultad que esté fuertemente vinculada, como lo estuvo en los casos en los que se alude. Tuvo sin duda un lugar en todo el proceso que abrió el camino a la ley de servicios de medios de comunicación audiovisual. En el 2011, a ver, habrá que distinguir entre lo que son las circunstancias propias de la campaña electoral, donde me parece que no le corresponde a la facultad como tal intervenir directamente, y en lo que la campaña electoral o el año electoral pongan de relieve como grandes problemas nacionales. Ahí sí, en relación a los grandes problemas nacionales, me parece que la Facultad de Sociales va a estar presente, y aliento el hecho de que esté presente. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Rock, y vamos a seguir en contacto también en 2011 para, justamente en los momentos en que esté presente, conocer la opinión de los distintos integrantes de la facultad. Un abrazo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Buen año. Sergio Caletti, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entonces conversaba con nosotros. 11 y 22 minutos. En un ratito, ahora ponemos algo de música, si les parece bien, y si Dale. Marcelito Cruz no me dice lo opuesto. Y en un ratito tenemos a los muchachos de Ciudad Baigón, a algún integrante de Ciudad Baigón. Esta orquesta típica de tango que les decía, integrada por jóvenes, va a estar aquí con nosotros charlando un poco acerca de este disco que tenemos en la mano, que se llama Destierro. Ahí va. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout, come on now, don't forget to say you will, don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, say you will, say it right now, baby, say you will, come on, and come on, say you will, say it better, yeah, say you will, come on now, say that you love me, say that you need me, say that you want me, say you wanna please me, say come on now, say come on now, say come on now, say I still remember. Shout! Hey! to me. You know you make me wanna Nunca se sabe. Historia. Repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Les decía, lo que estamos escuchando es Destierro, ¿sí? De Ciudad Baigón, de la orquesta típica Ciudad Baigón. Tiene muchos contactos con el rock, con lo que atañe a esta radio Ciudad Baigón. Primero, el nombre de la orquesta típica es una canción del Indio Solari. Y después, la verdad que seguramente son todos pibes que escuchan rock, además de escuchar tango y hacerlo. Por eso, en realidad, más que hablar yo, que no soy un cuerno de todo esto, vamos a hablar con Hernán Cabrera, que es el director y arreglador de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? Che, decía eso, ¿no? Digo, ya a esta altura ya me parece que no es una novedad encontrarse con integrantes de orquestas típicas que son pibes, que escuchan rock, que escuchan un montón de ritmos distintos y que, bueno, se les dio por el tango porque hay algo ahí que está vinculado a la ciudad y un montón de cosas, ¿no? Sí, obviamente, nuestra formación musical fue tanto con el tango como con el rock. Nosotros escuchábamos Los Redondos cuando éramos chicos, claro. Escuchábamos Los Beatles, nuestros viejos, pero nosotros sentimos la necesidad de comunicarnos a través de este género, que lo sentimos muy nuestro y bueno, nos apasiona. Más vale que nosotros fuimos a ver todas las bandas de rock, seguimos escuchando rock, pero bueno, es nuestra forma de comunicarnos, digamos, claro. El tango. Claro. Vos sabés que hay algo que me llama un poco la atención. Nos vamos un poco, después volvemos a lo que tiene que ver con Ciudad Baigón, pero está bueno también hablar de la música y de lo que pasa. Hace 2 o 3 años yo estaba en San Salvador de Jujuy. Sí. Y veía que los pibes de 20, 21, 22... tocaban la música de ahí. Y por ahí también eran flacos que estaban vestidos como cualquier pibe en el país, porque digamos la moda, la cultura y todo esto, viste, se traslada y es así, sí, es inevitable. Pero sin embargo, y tal vez tenían instrumentos vinculados a lo rockero, digo, tocaban con guitarra eléctrica, el charango electrificado y toda la historieta. Pero sin embargo había algo como que estaba vinculado al lugar, ¿no? Entonces digo, esto, por ahí en Buenos Aires, uno en el transcurrir cotidiano lo pierde de vista, pero no es distinto. Sí, y mismo las bandas, por ejemplo, Los Redondos tienen ciertos matices tangueros en algunas cuestiones, en las letras, en las temáticas quizá, en la lírica. Tiene mucha influencia del tango, todos los cantantes de rock, la mayoría. Claro. Ahora está pasando más que antes, yo creo que la juventud se está aproximando mucho más al tango. Pasó algo por cuestión que fue muy raro. Nuestros padres no escuchaban tango. La mayoría de la gente que tiene ahora más o menos 50 años, el tango lo vio como una cosa medio sospechosa en algún punto, políticamente también, claro, sospechosa. Nuestros padres escuchaban más rock, claro, los Beatles, en esos años. Después es como que nosotros... También hubo un auge del folclore, ¿no? La claro, década del 60, y del folclore. Claro. Fue así más o menos. Nuestros abuelos escuchaban tango y lo sentían muy suyo y la música popular. Después, para desprenderse un poco también de eso, la generación de nuestros padres empezó a escuchar mucho más rock. Uh-huh. Y nosotros, medio como que bueno, somos... Claro. Como un poco como la generación de nuestros abuelos, pero bueno, también teniendo toda el pasado de rock y que tenemos encima y claro, todos los años que escuchamos rock. Claro. Hay algo que está vinculado a la elección de determinado formato de orquesta. Digo, yo veo que lo que más surge en gente de tu generación son la organización de orquestas típicas. Pero no sé si eso tiene que ver con, no sé, con un auge de la Fernández Fierro en su momento, o tiene que ver con que por algún motivo esto de las 12 personas, ustedes son 12 integrantes, sí, que los 12 integrantes forman un combo que uno también puede igualar a una cosa gregaria. No sé, sí, por sí, dónde pasa. Técnicamente tiene muchísimos beneficios. Uh-huh. Por ejemplo, que el volumen que tiene la orquesta tocando 12 tipos es muy fuerte y quizás claro, se comunica un poco con eso del rock. Pero no hay tantas igual orquestas típicas. Habrá 7. Con toda la que están haciendo mucho ruido. Claro, pero lo que pasa es que sí, jodemos mucho. No hay tantos, hay muchos grupos de guitarristas, claro, muchos cuartetos. Claro, tríos, sí. Y la orquesta típica es una formación que, bueno, que tiene sus beneficios y tiene sus contras. Como los viajes, como tratar de ganar plata. Claro. Siendo 12 es bastante complicado, así que sostenerla a través del tiempo tampoco son muchos los grupos que logran hacerlo. Claro. O sí, siempre hay mucho cambio de integrante y todo eso, que nosotros por suerte no tuvimos tanta... nosotros ya ahora vamos a cumplir 4 años de existencia, así uh-huh, que... Destierro es el segundo disco. Es el segundo disco. De la Orquesta Típica de Ciudad Baigón. Uh-huh. Ahora me vas a contar de las presentaciones que están realizando. Ayer estuvieron haciendo una y siguen. Sí. Pero lo que te quería preguntar es por la gira, porque estuvieron girando. No es la primera gira que hacen, por lo que tengo entendido, pero estuvieron en Europa. Fue la cuarta. Ajá. La cuarta gira en Europa, que estuvo buenísima. Cada vez que vamos, bueno, podemos mejorar mucho las condiciones, la comodidad. Siempre son muy cansadoras. Claro. Por la cuestión de la cantidad de kilómetros que tenemos que hacer en ruta, pero fue increíble en los lugares que pudimos acceder a tocar, lugares, teatros muy grandes, llenos, que empiezan a conocer la orquesta y bueno, les empieza a gustar y es una cosa bastante... Claro. Es como una realidad paralela, ¿no? Claro. Como que acá nos cuesta, para nosotros tocar en un lugar acá, tuvimos que hacer nuestro teatro. Básicamente, hicimos claro, un teatro justo con la gente de Astillero, con el Mito de la Tarasca. Alquilamos un galpón, lo refaccionamos durante 2 años y ahora lo pudimos habilitar. Y allá, bueno, tenemos otra realidad, donde vamos y tocamos en los mejores teatros, con el mejor sonido, con los mejores pianos. Pero bueno, tampoco también tocamos en otros lugares allá. Claro. Pero bueno, es parte de la vida del músico acá en Buenos Aires. Sin y duda. Del músico que hace tango. ¿Cuánto tiempo duró la gira esta última? Estuvimos un mes. Y estuvieron en un montón de países. Un montón de países, sí. La última fecha, por ejemplo, la hicimos en Noruega. Mira. Que eso fue tremendo. Fue demasiado. En un festival de música. Claro. Porque nosotros nos íbamos un jueves y salíamos de Frankfurt. Claro. Y para llegar a Frankfurt el jueves tuvimos que salir el lunes a la noche. Y todo en ferry, en montaña, nieve. Bueno, fue claro, muy... Y se mandan los 12, me estabas contando, en una van y en un auto sí, a recorrer las rutas sí, europeas. Sí, bueno, con todo ya arreglado, con un cronograma, por claro, supuesto, ¿no? Porque, claro, porque todo lo gestionamos nosotros, lo financiamos nosotros, entonces claro, no puede fallar nada porque si no estamos en problemas. Sí, y sin hablar, ¿cierran los números? Digo, sí, ¿se sí, puede sí, se puede hacer? Se puede hacer, te lleva mucho tiempo, te lleva muchos viajes empezar a que te cierren. Para llevarte cada uno un beneficio económico. Claro. Algunas giras las hicimos para el empate, claro, para hacernos conocidos. Es como la prensa. O sea, obviamente. Tenés que invertir para que en algún momento te empiece a dar algún resultado. Claro. Y bueno, una de las cosas más en lo que más inviertes es en el desgaste físico. Claro. En esos contextos. Porque estás durmiendo un día, estás durmiendo en el Hilton y otro día estás durmiendo tirado en donde pudiste. Claro, no, en la camioneta. Porque no hubo plata para pagar el hotel. Claro. O si pagas un hotel, no, nadie se queda con nada de plata. Entonces es muy raro cómo funciona, pero bueno, es la forma de hacerlo. Totalmente. Totalmente. Che, vos sabés que ahora vamos a escuchar un tema de la Orquesta Típica de Ciudad Baigón, pero una cosa que yo me acordaba, lo digo desde el que balconea, porque yo no soy un tipo que haya estado metido en el tango, pero uno escuchaba alguna cosa y otra, y me acuerdo que en fines de los 90 lo que decíamos, tal vez por desconocimiento, pero por ahí también reflejaba una realidad, era que empezaba a haber un auge nuevamente del tango a fines de los 90, pero que lo que parecía difícil que se lograra es que hubiera un volumen de composición, sobre todo de composición, no de interpretación, sino de composición, que generara luego, digo, canciones que perduraran como lo que sucedió en la década del 40 y del 50. Y la verdad es que hoy, 10 años después, me parece que eso se ha revertido y que hoy hay un montón de gente componiendo, digo, tu caso, pero digo, sí, un montón de gente componiendo, arreglando y todo esto. Esto que es una impresión mía, digo, lo comparto con vos como para que vos me digas si es acertado o la estoy pifiando, pero yo lo que veo es esto, que ahora ya lo que está pasando y no pasaba tal vez hace 10, 11 años, es que hay gente componiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, obvio. Mira, yo creo que pasó y sigue pasando, que se cree que el tango es una música nostálgica. O sea, cuando. Y hay varios, hasta programas de radio que se dedican a eso. A decir que la música es una música. Bueno, que estuvo buena hace tiempo, que hubo una época maravillosa y mágica donde todos los cráneos hacían música estupenda, que fue verdad, en los 40 y los 50, pero me parece que es un tanto peligroso pensar que el tango es una música nostálgica. Yo no siento nostalgia. Claro. Yo el tango lo vivo ahora. Yo es mi forma de expresarme y de sentir y de contar lo que me está pasando. Entonces, quizás si vos pensás que el tango es una música nostálgica, y más vale, no vas a escribir nada. Si total tenés que contar de algo que ni siquiera viviste. Claro. Para mí no es eso el tango, no es una música nostálgica. Sí sé, entiendo que quizás la gente más grande siente nostalgia cuando escuchan los tangos del 40, del 50, porque les hace acordar a su juventud o a su época dorada, pero para nosotros no. Claro. Nosotros tenemos la necesidad y la urgencia de escribir nuestros tangos. Claro. Aprendimos con los grandes maestros, con Pugliese, Troilo, Piazzolla, para aprender a orquestar, a componer y toda la cuestión técnica. Pero básicamente ahora lo que necesitamos es hacer nuestra música. Totalmente. Y vos decís que para vos no es la nostalgia el tango. ¿Qué es para vos y para la orquesta el tango? ¿Cómo les vibra hoy? Y nosotros creemos que es lo que le decía antes, nuestro lenguaje, nuestra forma de contar qué nos pasa, nuestra cosa, de hacer nuestro lugar de donde podemos hacer nuestras autocríticas, manifestar nuestras angustias. Porque viste que hay como una cosa de que el tango es esto del desamor, de que la. Pero yo creo que entonces con eso es con lo que a lo mejor la gente lo relaciona. El arte en general me parece que tiene mucho de desamor, de miedo a la muerte. Me parece que no es algo. El tema es cómo contarlo. Claro, el tema es cómo contarlo. Quizás el tango abordó en algún momento temáticas diferentes de la calle, bueno, hablando de Buenos Aires exclusivamente. Sí. Pero muchísimos tangos de Discépolo y de todos los grandes compositores hablaron de los mismos temas que hablaron todos los grupos, todo el arte en general, desde la música clásica hasta el teatro, hasta todo. Estábamos diciendo que hay composiciones nuevas en el tango y muchas de ellas son justamente de Hernán Cabrera. Escuchamos Hacia las cenizas y ahora nos cuenta un poco acerca de eso, de este, el segundo disco de Ciudad Baigón, la Orquesta Típica Destierro. Porque esa noche te llevó, te veré hasta el fin, los latidos y las huellas calcinándose, tus ojos de terror surgiendo otra vez como si fuera vos. Puedo ya no estar, soy una sombra. Pasaron 5 años, no resisto más. Te busco, ya no te puedo esperar. La última hora será. Tu cuerpo entre otros cuerpos desmayado. Tu cielo de cenizas y sin fuerza ya. Y grito pintaste ayer, pisoteado estás. Tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano. Quiero acercarme más, tu aliento cerrando mi aliento. Y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. Tu cuerpo entre otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya. Y gritaste ayer, pisoteado estás. Tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano. Quiero acercarme más, tu aliento cerrando mi aliento. Y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. Radio de Rock. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Nicolás Kovaski, Hernán Muleiro y Chapa están en Nacional Rock. Trabajo sucio. Sábados de 12 a 14. FM 93.7. En Nacional Rock te damos todo lo que tenemos y un poco más. Podrías compartir un poco, ¿no? Radio Nacional Rock. 93.7, una radio para pasar de amigo a amigo y no quedar como un canuto. Mañana nunca se sabe. A mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Muy bien, 11:43, no se equivocaron, es Nacional Rock. Y además, si prestan un poco de atención, si escuchan lo que dice este cantor de tango, si escuchan cómo lo dice, se van a dar cuenta que no se equivocaron, que es iRock por detrás. De hecho, Hernán, ustedes estuvieron tocando esto, ayúdame porque lo leí, pero se me traspapeló por ahí, sí. Pero estuvieron tocando temas de Los Redondos en ritmo de tango. Sí, para el Festival de Tango de la Ciudad nos pidieron que hagamos una fecha para reversionar temas de Los Redondos con orquesta típica. Uh-huh. Nos encantó la idea, por supuesto somos fanáticos, el cantor es fanático también de, claro, de Los Redondos. Hicimos varias versiones y también con muchos invitados de algunos de los temas de Los Redondos que nosotros nos creíamos que era lo más adaptable a la orquesta típica. Claro. Fue una experiencia lindísima para nosotros porque por esto que sentimos por Los Redondos, ¿no? Claro, nuestra banda de cabecera nacional. Claro. Entonces, fue muy, muy, muy importante la fecha para nosotros, ¿no? Nosotros vimos en el público que nosotros tocando nuestra música habitualmente, gente al borde de hacer poco con una orquesta, claro, de tango era algo bastante raro. Claro. Entonces, fue muy, muy importante en todo aspecto. Claro. En el aspecto de escritura de los arreglos, en el aspecto de cómo lo tomó la gente. Estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, Hernán, y estábamos hablando de la composición antes, ¿no? Pero hablábamos más que nada de lo musical. Y en lo letrístico, digo, también se da esta cosa de necesidad de reflejar, digo, y Yo sé que sí, pero lo que te pregunto es cómo se da esta cosa de necesidad de reflejar lo que está pasando. Entonces, las palabras no son las mismas. Digo, percal es una palabra hermosa. Sí, sí. Digo, la puerta cancel. Sí. Pero la verdad es que es algo que es una realidad que ya no existe. No, obvio. En la obvio, ciudad, ¿no? Obvio. Nosotros nos escribimos con esa con ese léxico, digamos. Uh-huh. Nosotros escribimos nuestras canciones y como a nosotros nos parece y que tiene que decir, está, por ejemplo, en el tema que escuchamos antes, que lo escribió Gabriel, uno de los violinistas, y habla de la tragedia de Cromañón. Claro. Entonces, usar percal en ese contexto sería por lo menos ridículo. Claro. Sí, entendemos que el lenguaje, la forma de hablar cambió, evolucionó a través del tiempo. No se habla igual en Buenos Aires que como se hablaba hace 50 años. Así que eso tiene que estar reflejado. Si haces algo totalmente natural, como te sale, espontáneo, no podés volver a usar ese tipo de palabras. Claro. Y a la vez debe haber algo... A veces, viste, uno tiene una cuestión con el clima de época. Por ejemplo, digo, yendo al rock, pero con músicos y letristas que son... que traspasan el rock, ¿no? Digo, uno escucha las composiciones de Charly García y de Spinetta en la década del 80 y le parece que envejecieron un poco. Sí. Quiero decir, Spinetta diciendo el autoestéreo, digo, había una búsqueda ahí, sí, ¿no? Obvio, sí. O lo del triple en el bocho de Charly García. Dice, eso que era una necesidad que ellos tenían, evidentemente, estoy hablando de dos grosos, dos tipos que escriben como los dioses. Pasó algo con eso que quedó como decir percal, si vos querés, sí, ¿no? Sí, obviamente. ¿Pasa esto de que vos tenés que medir cómo hacés para meter palabras o cuestiones, digo, lo charlan con quienes hacen las letras, para que no quede tampoco como una marca de época medio extemporánea? Seguro que lo charlamos. O sea, nos cuesta muchísimo hacer los temas cantados. No solo por la letra, por esto que vos me decís, que también es un conflicto. Uh-huh. Si vos pones una orquesta típica con cierto giro melódico y que diga alguna de las palabras estas que decíamos antes, te suena súper viejo. Claro. Entonces nosotros que no queremos decir eso ahora, nos cuesta muchísimo abordar los temas cantados también. Estamos en una búsqueda, nosotros solos no, todos los grupos de tango de ahora están en una búsqueda. Nadie encontró una canción que se refleje exactamente cómo está ahora la ciudad o que esté del todo bien. Claro. Una canción que esté todo bien hecha con orquesta típica o como grupo de rock. Está costando muchísimo escaparse un poco de esto que decías vos. Muchísimo, muchísimo, en todo punto de vista. Desde la composición, desde la orquestación, desde la letra, desde la lírica, de cómo está cantado, de cómo está pensado formalmente la canción. Está muy difícil, realmente. Ahí el Indio Solari probablemente, ¿no? O Palo Pandolfo, pero digo, pienso más en el Indio Solari que en otros, es el que encontró una clave, ¿no? De cómo contar una ciudad, un país, pero digamos, sobre todo una ciudad, con un viso tanguero que está... Claro, que está más en algunas canciones que en otras. Sí, sí, sí. Pero sí, que lo hace muy bien. Claro. Pero eso... Cuando vos lo ponés ese tipo de melodía o de letra con una banda de rock que suena así como la del Indio, te levanta y te se sostiene cualquier cosa. Claro, el tango es otra cosa. Sí. Con una orquesta de tango es complicado. Es complicado, por más que toquen todos perfectos. Uh-huh. Digamos, no pasa por ese lado. Pasa por el que lo escucha, le suena muy raro a veces. Muy, muy difícil de digerir. Pero bueno, nosotros estamos en ese camino y más vale que no damos el brazo a torcer. Seguimos con la misma búsqueda y vamos a ver con el tiempo a ver realmente qué es lo que pudimos lograr. En relación con el tiempo, digo, este es el segundo disco de Ciudad Baigón, Destierro. ¿En qué crecieron? ¿Qué es lo que pudieron aportar distinto del primero al segundo? Bueno, el primero era básicamente arreglos de tangos tradicionales. Cuando nosotros armamos la orquesta... Ya todos veníamos igual de tocar tango, pero decidimos hacer un disco para aprender más del género. Hicimos versiones de Inspiración, de Patético, de un montón de tangos bastante clásicos, quizás no de los más trillados, pero sí clásicos, y solo una composición nuestra. Y después para el segundo dijimos, vamos a hacer todo nuestro, porque es lo que más nos gusta tocar, es lo que mejor nos sale y es lo que sentimos que tenemos que hacer. Claro. Así que en este disco metimos dos arreglos que estaban y daban un poco con el concepto este del disco. Sin palabras y responso. Sí. Nada menos, ¿no? Y lo teníamos que hacer, además que eran temas que veníamos tocando hace mucho y los quisimos dar el gusto de ponerlos en el disco. Y bueno, y después son todos temas nuestros. Todos temas nuestros que estamos tocando ya hace mucho tiempo y que bueno, me parece que es por ahí el camino de la orquesta y por ahí vamos a seguir yendo. Hernán, lo están presentando. Ayer tocaron, pero hay nuevas fechas. Bueno, ayer tocamos y venimos tocando hace tres viernes en nuestro teatro y el viernes que viene tocamos de vuelta, que es Cochabamba 2536 a las 11 de la noche. Cochabamba 2536, ¿cómo se llama el teatro? Teatro Orlando Goni. Ahí va. 11 de la noche, Cochabamba 2536, viernes que viene se presenta entonces la orquesta típica Ciudad Baigón. Eso. Ahí va. Che, no lo hablamos, así que le hacemos la radio verdad, pero cerremos con algún otro tema. Si bueno, te parece. Vamos a escuchar el tema 2. El tema 2. Ahí está. Che, Hernán, mil gracias por haber venido gracias y a lo ustedes. Vamos a estar escuchando. Es raro estar en una radio de rock, no nos pasó mucho, pero bueno, está buenísimo. Había que hacerlo. Genial. Ahí está. Gracias en serio por venir. La orquesta típica Ciudad Baigón, ahí está. Ahí estaba entonces la orquesta típica Ciudad Baigón, Destierro, es el disco de esta gente que está haciendo bien las cosas, loco. Está gente bueno. Joven, ¿viste? Gente con ganas y voluntad y que le gusta la música, chicos. Vamos para adelante, muy bien. Ni hablar, ni muy hablar. Bien. Arriba. Beso grande a Matilde Méndez que está escuchando también. Saludos, Matilde. Manda saluditos por el Facebook. Estamos a pleno, estamos todo lo que tenemos que estar. De lo que hay, ¿eh? No falta nada. Estamos todo lo que tenemos que estar, faltan 6 minutos. Te dijo Marcelito de lo que. Buscate algo y ahora me decís. Me encanta Playas Oscuras, me parece que vamos yéndonos con eso. Sí, a ver, dale. ¿Se acuerdan de esto, de los visitantes del primer disco? Ahí está, escucha. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Su nariz en la espuma de las olas, sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte es un destino, esa sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto otro color de la silla, y el rubio chupa en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final, perdió su cabeza en la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo, el hundió su cabeza en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final, el hundió su nariz en la espuma de la sola, los rebotes del sol. Marrón, sin espejos y sin brújula, plazas oscuras por las luces cambia el cielo, y el hundió su cabeza en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final, perdió su nariz en la espuma de la sola. Na, na, na, na, na. El médico me dijo que no cante las canciones, que no tararé las canciones, porque le hace mal a un montón de gente del otro lado. Feliz día no. A todos los médicos, ayer fue el día del médico. Mirá qué casualidad, sí. Justo. Che, nos vamos con esto que escuchamos, pero nos vamos con esto también. Divididos. Una bandita que anda por ahí con un temita, ¿eh? Un temita. De Roberto Sánchez. Divididos en el final de Mañana Nunca Se Sabe. Tengo en versión rockera. Bueno, locos, chau a todos. Nos vamos. Chau a todos. Marcelo Cruz allí en los controles. Una horita estuvo Gustavo Contrera. Ya llegó José Undiano. Llegan los chicos de Trabajo Sucio. Tomás Rotman en la producción. María Suárez en las noticias. La voz de Fernando Lotar. Marcos Enrique Cittadini, el conductor de este programa. Y Clara Liz Pereira es la locutora. Nos reencontramos el sábado que viene a las 9, si les parece bien. Volvemos el sábado a las 9. Volvemos. ¿Cómo que si no? ¿Y si no volvemos nosotros? Viene pensamos. Trabajo Sucio con música en vivo. En un muy bien. Buenísimo. Chau, chau. Que tengan un gran fin de semana. Hasta el sábado que viene. Rock. 93.7 FM Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 12:01, cielo nublado todavía sobre Buenos Aires y alrededores. Temperatura 21 grados 3 décimos, humedad del 48%, sigue muy bajo el índice de la presión atmosférica, 1009,7 hectopascales. El presidente de Brasil abrió el homenaje a Néstor Kirchner, realizado en la cumbre iberoamericana de Mar del Plata. Luis Ignacio Lula da Silva dijo que no hubo en otros momentos de la historia una relación tan fuerte entre Argentina y Brasil como la que pudieron hacer Kirchner y él como presidentes. En el inicio de la sesión plenaria, la jefa de Estado aseguró que la cláusula democrática es una condición sine qua non porque va al núcleo duro de la defensa de los procesos democráticos en nuestros países. Los tres presuntos terroristas islamistas detenidos en Holanda planeaban un nuevo 11M en Europa. Cielo nublado en Buenos Aires y aledaños. Hay pronóstico de lluvias y tormentas aisladas para toda la jornada o lo que resta de hoy sábado. La temperatura es de 21 grados 3 décimos, humedad de 48%. No se registra viento en superficie. Presión atmosférica 1009,7 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 12:02. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. 93.7 FM Nacional Rock. Trabajo Sucio. Otro remedio para la resaca que no tiene todos los efectos. Conducen Hernán Muleiro, Chapa y Nicolás Kovacki. Que se viene, ¿eh? Sí, sí. Ya tenemos dos bandas el día de hoy en Trabajo Sucio. Estamos hasta las 2 de la tarde. Tenemos para regalar entradas para mañana. No, para el 12 de diciembre. Tocan Los Hijos del Hijo en la Trastienda Club. Así que tienen que llamar al 4999-0937. Esto es Trabajo Sucio hasta las 2 de la tarde. Hola, muchas bandas hoy. Muchas bandas. Anoche también estuvimos en el excelente show, la verdad, de Tribulaciones Live, que tocaron Primo, Secret Chief 3, Malosetti y Andrea Álvarez. Estuvo muy bien organizado, ¿no? En la Paternal, gran show, muy bien organizado. Más allá de la música. Y muy buena la música, por cierto. Muy gracioso Les Claypool y muy buena onda Travis Prudence, al cual estuve entrevistando durante la semana y le pude dar la mano ayer. No me avivé de decirle que saque una foto, Hernán, que estuvo sacando fotos también anoche. Y nada, un gran show, la verdad que felicitaciones para nuestros compañeros de Tribulaciones. No nos sacaron en el librito, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar algo de música y ya se empieza a acomodar la primera banda. Ya, rápido, tenemos más gente en el pasillo que en todo el resto de la radio. El teléfono es 4990937 y esto es un poco de música. Los Vándalos y... Fat Marcelo y los Hermanos Brothers. Y los Hermanos Brothers. Las dos bandas que van a estar tocando hoy en instantes. Hasta las 2 de la tarde. Esto es Trabajo Sucio. Warm sun, feed me up when I'm weary. Load it up, loathing for a change.